En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Día de Reyes y nosotros aquí hemos tenido un regalo que no olvidaremos. Anoche os pudimos contar una de las historias más bellas que jamás nos hayan contado. Es la historia de dos chicas que con fuerza, determinación, amor e ilusión montaron una escuela para niños en Beirut. Ya está en la página web en la entrevista que tuvimos. Escuchadlo porque merece mucho la pena. Fue un regalo poder compartir con vosotros una historia que nos transmitió muchas cosas. Nos transmitió el corazón inmenso de las nuevas generaciones para que luego se digan cosas sobre los jóvenes. Porque las chicas que han montado esta auténtica maravilla que ya da alimento espiritual a más de 100 niños en Beirut son jóvenes. Ellas son tremendamente jóvenes y llevan años, muchos años en su lucha y su pasión. Y fueron los adultos y su mundo los que condenaron a los niños a la calle, a los que ellos están ayudando ahora. Nos sentimos muy afortunados de poder contar esta historia. Oportunidades como esta son las que hacen grande la oscuridad. Hay esperanza y esta historia lo demuestra. Una historia que ya está en la página web de Onda Cero, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Hacerlo, escucharla, porque os gustará mucho compartir su mundo con todos vosotros, escuchar lo que nos tienen que contar. Tenéis también una etiqueta que tenéis a vuestra disposición, Almohadilla Rosa Vientos, es nuestra etiqueta, nuestro hashtag en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Lo dicho, esto es La Rosa de los Vientos, acabamos de comenzar, estamos desde ahora mismo, hemos empezado a la una y estaremos hasta las 4:30 de la madrugada. Esto es Onda Cero. Hoy os vamos a contar historias, cosas que se están descubriendo sobre el pasado y cómo es el futuro que viene, porque en el futuro habrá curvas, pero nosotros las vamos a tomar. Y en ese futuro habrá inteligencia artificial, ya es una realidad, y lo que existe es solo el 1% de lo que está por llegar. Ya se está ultimando el primer borrador de normas, de principios éticos para enfrentarse al mundo que viene. Lo está haciendo la Unión Europea. Hoy os hablamos de ello porque, como os diremos, más que nunca el cerebro se puede manipular, se puede hackear. Tenemos Tertulia Zona Cero, Tertulia con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carvellal y con Josep Guijarro. Que nos contarán que se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la Luna y eso ha sido el impulso definitivo, 50 años nada más y nada menos ante la llegada del hombre a la Luna. Bueno, pues por primera vez, y han sido los chinos, se ha llegado a la cara oculta de la Luna, la primera máquina humana, no seres humanos, la primera máquina ya está ahí, está en la cara oculta de la Luna, y hoy sobre esa cara secreta de la cara oculta de la Luna os hablamos. tendremos a Laura Falcolara en sus ecos en del pasado, que nos contará cómo ha sido la llegada del fin de año en Egipto, en donde ella ha estado en la capital del mundo del misterio, del mundo de los enigmas. Laura Falcolara estará en los ecos en del pasado y por supuesto tendremos el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia y también Fronteras del Futuro. Y hoy, insistimos, estaremos hasta las 4:30 y hablaremos también de unas montañas misteriosas, mágicas, ante leyenda, que se encuentran en el centro de Europa. Ahí ha estado nuestro invitado. Saludos en nombre de todo el equipo, saludos de Bruno Cardeñosa, con Silvia Casasola en la codirección, con Javier Sevillano en redacción y producción, y al frente de la parte técnica, el gran Nacho Arias. Lo dicho, esto es La Rosa de los Vientos, e insistimos una vez más, desde ahora mismo, desde la 1 hasta las 4:30 de la madrugada. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. 50 años hace que el hombre llegó a la Luna. A la cara A de la Luna ha llegado a la cara B de la Luna. En este 2019, en el que se acaba de entrar, esta es la primera tertulia del año con Josep Guijarro. Josep, muy buenas. Muy buenas noches. Y pobrecito, para celebrarlo, ¿qué es? ¿Que te has venido de Barcelona a Madrid o que te has quedado un digamos, poquito afónico, No, digamos que han sido los aires del Nilo. Sí, ya sabes que también es mucha chicha, mucha chicha. Mucha chicha, efectivamente. Yo creía que te había absorbido la esfinge. Más o menos. Porque fíjate, hemos sido bienaventurados de poder entrar entre las patitas de la esfinge, que es un lugar muy difícil acceso. Manuel ha sido uno de los privilegiados, según me consta, incluso el lado oculto ha mirado de meterse por el culete, ¿eh? Sí, yo le entré por detrás a la esfinge, efectivamente, es verdad. Porque efectivamente es un lugar muy muy especial, pero bueno, ya sabes, las cosas del fin de año, los calores del baile más los fríos del Nilo, dan un cóctel un tanto monstruoso, que es esta voz que estáis escuchando. Ha llegado el año 2019, ha llegado la primera afonía de Giuseppe Guijarro, que normalmente no lo escuchamos con el cacharro ese desde Barcelona. Y hoy, que me tienes aquí al lado, me tienes que escuchar mal también. Y hoy te escucho también mal, joder. No, es que está volviendo a la juventud, está con el cambio de voz. Claro. Con Silvia Casasola, que seguimos regalando cositas a los oyentes, ¿no? Ay, sí, bueno, es que ayer, para nuestros contertulios que nos estuvieron, o los oyentes que no estuvieron escuchando, tenemos un regalo de Reyes muy especial durante toda la semana. Y es que ayer comenzamos en el concurso y hoy también vamos a repetir. Y es las personas que participen, todo el mundo que participe, pues entre todos ellos, dos personas pues van a ser elegidas y podrán venir al programa a vernos en directo acompañadas. Y durante toda la semana también otras dos personas a lo largo de la semana que también quieran participar para comentar, para decir, para lo que ellos quieran, también se elegirán a otras dos personas. Luego ya quedaremos con ellos para ver cuál es el día más conveniente. Pero bueno, hemos empezado así, intentando tener esta experiencia con los oyentes y que nos puedan ver en directo aquí, que vean que somos mucho más feos de lo que se imaginan, que nos vemos mucho peor, pero bueno, que por lo menos lo hacemos con interés y con cariño, que eso es lo importante. Bueno, pues Almadía Rosavientos, si quieren participar, vamos a poner algún impedimento, alguna traba. No pueden participar todos aquellos que se hayan metido conmigo, con esto se reduce. Te mienten, te van a mentir, te van a mentir. Concurso desierto, ¿no? Claro. Es por eso. Oye, Juanjo. No, perdona. No, desierto de Egipto. Ayer desmontaste los mitos de los Reyes Magos y hoy nos vende fastidiando. No, digo que es desierto de Egipto. Es un homenaje. Es un nombre realista. Y Manuel Carvallal, ¿qué tal? Yo muy bien, contento y feliz como una lombriz. Sí. No he estado en Egipto, me he perdido este viaje, pero bueno. Y lo de ayer, estupendo, porque sé que lo has escuchado. Estupendo, fantástico. Fantásticas estas chicas, el hombre de negro, Pablo Eñez, que estuvo con nosotros. ¡Qué historia, eh! Sí, además... Reconcilia mucho con el ser humano. En un lugar muy conflictivo, como es Beirut, que no es Cairo. 23 años tienen las chicas que estuvieron precisamente con nosotros, ¿eh? Y yo creo... Lo estaba tuiteando hace un momento, que este tipo de cosas es lo que yo llamo espiritualidad real. O sea, cualquier iniciativa de este tipo vale más que 10 horas rezando el rosario en Fátima, en Lourdes o en Garabandal, vale más que 100 horas haciendo mudras, respiración pranayama y meditaciones trascendentales, y vale más que 1000 horas de psicografía, ouija, chatting o psicofonías. Esta es la espiritualidad real, porque construye cosas, ¿no? Es una además historia... es muy fácil colaborar. O sea, hemos puesto por todos lados el decía Ramón Langayer. O sea, te quitas una caña y estás ayudando a alguien de una forma concreta, real, a darle libertad. Y alguien que está saliendo, chicas, están haciendo mucho, porque tienen a 100 niños en esa escuela porque no pueden tener más, tienen que crear otro sitio. Ha estado Pablo Iñez con ellas en Beirut, nos estuvo contando, se quedó impresionado. Estas chicas que podrían tener todas las comunidades aquí en Madrid y decidieron irse a Beirut, vivir allí, están viviendo allí, han pasado las navidades con su familia aquí en Madrid y se vuelve enseguida al Líbano a seguir trabajando en el sueño de mucha gente, ¿no? Él lo comentaba ayer, que es un lugar, siempre ha sido muy conflictivo, el Beirut de los 70, vamos, vivió una guerra terrorífica, se mantuvo en los 80, además es un estado construido por Occidente con un sistema político, con un reparto de poderes muy extraño y muy muy complejo, pero que en los últimos años está sirviendo como cortafuegos para que en Occidente podamos vivir más cómodos sin que nos molesten los refugiados estos, ¿no? Que vienen allá a traernos tantos problemas, estos terroristas y violadores que vienen las maderas. Entonces es un lugar especialmente conflictivo, por eso yo ayer cuando estaba escuchando la entrevista estaba alucinando. No es como iniciar un proyecto solidario en la India o en África, que está muy bien también, ¿no? Es que tiene unos problemas añadidos que lo hacen mucho más meritorio. Y sobre todo que ellas están un poco creando también escuela, porque ahora los primeros chavales que empezaron a darles clases están ilusionadísimos y están pensando ellos en crear lo mismo en otras ciudades y en otros lugares. Con lo cual eso se extiende, se expande y al fin y al cabo lo bonito que es intentar llevar la educación a niños que prácticamente no tienen nada, porque para los oyentes que no escucharon ayer, que les estamos invitando a que lo hagan, son niños de 3 a 13 años, o incluso aún un poquito más mayor, que no tenían posibilidad, porque estaban en la calle trabajando directamente para poder comer, para poder llevar un plato de comida a la mesa. Y ahora, gracias a esta iniciativa de estas chicas, pues por lo menos están empezando a aprender inglés, están empezando a aprender a través de otros colaboradores, pues otras materias, matemáticas y otras materias, y están ilusionadísimos. Y eso es lo importante, porque al final, cuando a una persona le das la posibilidad de tener educación, le das la posibilidad de tener también una profesión. Es que la solidaridad es un virus contagioso, que además se contagia por contacto. O sea, cuando tú entras en ese mundo, yo creo que, a mí esto me lo dijo un día, fíjate, un medium espiritista, Luis Antonio Gaspareto, que estaba muy metido en el tema de fundó una asociación para los niños, chavales, para también los gamines de los niños de la calle en Brasil, y los cuadros que él realizaba, supuestamente a través de los grandes maestros de la pintura, servían para mantener esos refugios y esas escuelas. Y un día yo tuve la oportunidad de pasar varios días con él, y entonces en un momento determinado le pregunté que por qué hacía esto, ¿no? Si era una misión, un dictado que le había llegado de alguno de sus guías espirituales del más allá. Y el tío me rompió los esquemas cuando me respondió: no, que va, yo por puro egoísmo. ¿Cómo que por egoísmo? O sea, tú llevas tantos años manteniendo tantas escuelas, orfanatos y demás, por egoísmo. Y decía, claro, porque es la manera que tengo de sentirme útil, ¿no? De sentir que lo que hago merece la pena. Yo recuerdo una entrevista con un testigo de una ECM que me dijo que hace muchos años, que cuando él pasa todo ese proceso del túnel de luz y demás, se encontró con ese ser resplandeciente, que le hizo una sola pregunta. Y le dijo, ¿qué has hecho con tu vida? Y claro, el tío hasta ese momento pues tenía una vida normal, pues, con su mujer, con sus niños, su trabajo, vivía, o sea, su corazón latía, él respiraba, iba al curro y veía el fútbol el domingo, bueno, las cosas normales que hacen las personas normales. Y a partir de ese día se dio cuenta de que no había hecho nada en su vida, nada relevante, ¿no? Entonces a partir de ese momento también se implicó en el mundo de hacer algo por los demás, por puro egoísmo, por sentirse útil, ¿no? Porque yo creo que es lo más inteligente que se puede hacer en la vida, porque además haces que otra gente se contagie de esa iniciativa y así es como se cambian las cosas. La grabación de esa entrevista, de ese momento espectacular que tuvimos en el primer programa del año, ya está en esa página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Nos dice con almohadilla Rosa Vientos en Twitter, Luis Zapata. Bruno, yo puedo participar, siempre te doy la razón en todo lo que dices. Buenas noches, efectivamente. Joaquín Valero nos dice, vaya hombre, Bruno, qué mala suerte. No entro en el sorteo por meterme con el presentador. Bueno, tampoco me ha tocado la lotería. Bueno, pues vamos a hacer una excepción, Joaquín. Vas a participar también, ¿eh? Pero que nadie se acostumbre, ¿eh? Que nadie se entere. Joaco y yo nos vamos, ¿no? Sí, nos vamos. No, mira, ayer, déjame decir solo una cosa, porque ayer escuchando la entrevista me daba cuenta de lo corta que es nuestra memoria, ¿no? Lo pronto que nos olvidamos de las cosas. Cosas que en su momento acaparan las portadas de los medios de comunicación, son escándalos de dimensiones internacionales, ocupan las cabeceras de los informativos, y en unos pocos años ya no nos acordamos de todo lo que pasó en Beirut. ¿Alguien se acuerda ahora, por ejemplo, de las matanzas de Sabra y Shatila? De lo que pasó en los campos de refugiados, una de las cosas más terroríficas de la historia reciente de Occidente en el siglo XX, que en ese caso fueron cristianos los que masacraron ahí a los refugiados palestinos que estaban en los campos. Recuerdo que Alberto Cortés les hizo una canción que se llama así, Sabra y Shatila, pero hoy nadie se acuerda de eso, ¿no? O sea, que unas chicas españolas sean capaces de poner en marcha de la nada y sin ningún tipo de ayuda, como decía ayer Ramón Langa, lo que no consiguió la ONU, pues fíjate, lo han conseguido ellas. O sea, que ole sus ovarios. Bueno, pues ojalá haya muchos imitadores. Y ojalá. Y ha sido un auténtico regalo de Reyes poder tenerlas aquí, poder hacer que ellas cuenten algo que creo que debe contarse y que es bueno que todo el mundo conozca. Y fantástica la ayuda por parte de todos los oyentes, por supuesto. Y contar esa historia y tener la ocasión de tenerlas a ellas aquí. Pues una cosita más y te juro que me callo ya. El crowdfunding va muy bien, sí. Llevan casi la mitad, pero a mí me toca mucho las pelotas esta gente que dice, qué bien, ¿no? Qué bonito, qué historia más chula y tal. Me gusta. Y le dan al me gusta en Facebook. O retuitean. Con eso no se hacen escuelas, ¿eh? No, las escuelas no se pagan, los alquileres no se pagan. Mire, usted que le tengo aquí 450.000 me gusta de Facebook, me da el local, ¿no? Las escuelas. Si pagaras un euro por cada me gusta, sí. Pues sí, sería un claro, sistema, pues mira, un buen sistema. Sería algo bastante más útil. Sí, pero solamente se cobra un euro en el me gusta en una cadena por WhatsApp. Pero nada más, ¿eh? Te lo dicen, luego no pasa. ¿Quién paga eso, no? Pues eso, que el me gusta está muy bien y el retuitear, pero que ahí es muy fácil entrar y lo que decía Langa, una caña, lo que te cuesta una caña. La 1:21 en La Rosa de los Vientos, Tertulia Zona Cero, la primera tertulia de este año 2019 en el que se van a cumplir 50 años de la llegada del hombre a la luna. Pero se va a cumplir unos segundos de que este que está a mi derecha, Josep Guijarro, jolines, me miras como si hubiera venido de la luna. No, pero es que... Pero te oigo no como si hubieras venido desde la Luna, sino desde Júpiter. Más mínimo, o menos, ¿eh? Más o menos. Que se está convirtiendo en Amenofis quinto. Ya no el cuarto, no, en el quinto. No, esto de los Amenofis tiene mal final, o sea que casi mejor déjame como Guijarro, que me quiero mucho. No, pero ya que dices lo de la... Pues quédate más, hijo, porque suena fatal hoy. Pobrecito. Clarita de huevo, ¿eh? Te está hundiendo. Bueno, te voy a decir que los que no se han hundido en la miseria son los chinos. Oye, que los chinos, que hay mucho chino en China, ya lo sabes. Pero que encima... Lo que se reproducen, ¿verdad? Van a conquistar la luna o lo que es mejor, la cara oculta de la luna. ¿Os acordáis de Spielberg, de aquel momento épico en el que dice, si todo está a punto en la cara oculta de la luna, que suenen las 5 notas? Pues más o menos... Sería a un todo a 100, lógicamente. Claro. Pues esto es lo que han hecho los chinos, llegar a la cara oculta de la luna. Y no lo han hecho una vez. Esta es la segunda vez que la alcanzan. Y ha ocurrido nada. ¿Cómo se alcanza dos veces por primera vez en la cara oculta de la luna? Diciéndolo ¿cómo? Mucho, ¿no? Es que dice... Por el bar, repetición. Claro. No, me explico. Sí, en 2013, quisieron... La segunda vez que llegan y es la segunda vez que llegan a la cara oculta de la luna. Y la sonda, que no sé qué significa, se llama Chang'e 4, aterrizó, el pasado día 3 de enero de 2019. Si tuvieran reyes, podríamos decir que ha sido su primer regalo de reyes, concretamente a las 10:26 horario de Pekín, en el cráter von Karman. Me ha encantado. Porque podían decirle Karman 7, ¿sabes? Ya era una cosa muy épica. Que, por cierto, ya han habido páginas en internet de, mira, esta voz sí me sirve para esto, conspiranoia total, en la que aseguran que han visto ovnis, es cara de malo y todo, etcétera, etcétera. Os tengo que decir que no, pero ya han empezado a trascender las primeras imágenes. Y ya que hablamos de conspiraciones, estos chinos han querido mantener todo en un absoluto silencio, porque la sombra del fracaso sobrevolaba el von Karman y la Chang'e 4, de manera que solo hasta que la sonda no ha estado en el suelo y han podido tener imágenes en alta resolución obtenidas por una de las cámaras que llegan a bordo, pues se han abstenido de cualquier comentario en redes sociales, insisto, hasta que han puesto los pies en el suelo y han dicho, ahora esto ya es chino, ¿no? No han puesto... Han alucinado los chinos. Han sacado al Armstrong, pero pronto lo sacarán, porque llevan un ritmo tremendo. Y fijaos que lleva consigo... Esto no ha sido simplemente una demostración de fuerza, que podía haberlo sido, porque insistimos que hay una lucha que yo creo que no se ha terminado de resolver nunca entre los Estados Unidos y la... iba a decir Unión Soviética, Rusia, pero ahora se unen estos chinos, pues fíjate, con varios experimentos que me parecen muy interesantes. De entrada, con un detector de neutrones, esto es la hostia, que dice, para estudiar la composición de las moléculas del agua. Es decir, están convencidos de que ahí en la cara oculta de la luna... ¿Qué agua? De haber agua. Oye, sí. Si lo dicen los chinos... algo hay. Y si no, lo tendrán más barato que en cualquier otra parte. Seguro. Agua 100, ¿no? Incorporan 5 antenas para observar el cielo. Y tú dices, coño, ¿cómo las observa con las antenas? No, en realidad lo que hacen es con frecuencias de radio, frecuencias que, por cierto, son infraestudiadas desde la Tierra y que, aprovechando las circunstancias de la Luna y de esa cara oculta de la luna, van a explorar esas frecuencias. Uno se pregunta, a lo mejor, si esas frecuencias que están muy lejos del hidrógeno, que es donde están trabajando Estados Unidos y Rusia, podrían conseguir algún tipo de mensaje extraterrestre, porque, atención, van a sembrar patatas en la luna. Sí, sí, como lo habéis oído. ¿Os acordáis de aquella película Marte? Sí, Matt Damon. Matt Damon Marcia, sembrando patatas y comiendo patatas durante todos los parecía alemán que come mucha patata. Pues han llevado 300 kilos, 3 kilos, perdón, 3 kilos de gusanos de seda, que manda cojones, y dirás, ¿de dónde van a encontrar la morera para darle de comer a esos gusanos? Y semillas de patatas para plantarlas en la luna. Así que nada, oye, que ya tenemos a los chinos en la luna. Empatataos, y vamos a ver en qué se acaba esta carrera espacial. Bueno, los chinos están en la cara oculta de la luna y aquí en los estudios donde hacer está Darth Vader. Me voy a poner no hace la falta máscara. La máscara no se hace hoy, falta. Pero la voz es que la estás clavando, Clavada. Y mira, dice Esteban en Twitter que la nave se llama Conejo de Jade. No jodas. O sea, que han ido a plantar patatas con el conejo de Jade. Joder. Claro. Bueno, pues nada. Puntualiza, Juanjo. Es cuestión de echarle huevos y hacer una tortilla. A ver quién sigue ahora con este. ¿Quién toma el relevo? Intenta poner seriedad. Lo del nombre de la nave, el Chang'e este, es porque es el nombre de una diosa china, de la luna, dentro de la mitología de ellos. Y luego lo del conejo de Jade, creo que es el, no sé si es el rover o la nave que realmente ha aterrizado en... Sí, pero el rover este allí. Tengo entendido que es un poco plof, quiero decirte. Que no tiene mucha autonomía o que tiene algunos problemas. Por lo que los chinos lo tienen ahí como guardaico, todavía no lo han sacado a explorar, ¿eh? Claro, lo que han tenido que montar es, como estamos, esto nunca se había llevado a cabo, en principio se podía haber, había planes para hacerlo y tecnología de sobra. Lo que ocurre es que el problema que tiene la cara oculta es que funciona, la cara que nosotros vemos funciona como pantalla para tapar la señal. Entonces, ¿qué es lo que han tenido que mandar previamente? Un satélite que está orbitando en la Luna, está ahí suspendido a creo que a 60.000 kilómetros o algo así, estuve leyendo, y ese lo que va a actuar es como repetidor de la señal, para que de tal manera que se triangula la señal. Lo que hace es que se envía instrucciones desde la Tierra al satélite, el satélite enlaza con el aparato, con el rover, y entonces luego devuelve la señal. Pero los experimentos que van a hacer son, como tú señalas, son muy interesantes, sobre todo también quizá la parte del radiotelescopio, porque van a conseguir una señal limpia, que es lo que tú señalabas, esto de la radiofrecuencia de baja frecuencia, baja onda, porque aquí en la Tierra no se puede hacer, como tenemos la ionosfera y se confunde con toda la señal del espectro radioeléctrico que nosotros tenemos. Entre ellos los microondas, las cafeteras... Todo, claro, entonces ahí sí que es una señal muy limpia y pueden acceder un poco a lo que sería el origen de... una señal del origen del universo, que es donde al parecer se capta ese tipo de señal baja, ¿no? Así que bueno, va a ser... Imagínate que los chinos sintonizan por aquello, de la casualidad, onda cero, y escuchan esta voz. Dice, coño, los selenitas van de botellona. Pues nos dice Rosa, a propósito de tu voz, con anunciar los eventos, que parece una mezcla de Eugenio y Darth Vader. Eugenio, el humorista. Ya bueno, caigo, ya caigo. Josep, escucha lo que vamos a poner a continuación. Nos acaba de mandar un músico, un rapero, Calleja, que ha grabado hace muy poquito y ha presentado esto. Se titula Libros. Estando en el parque Antoñuti, interesante libro, descubrimientos médicos no autorizados de Marco Picciuti. Los animales son nuestros hermanos, mi tercer libro favorito, La conjura de los reptilianos. Maravilloso libro, Los poderes ocultos de la mente, escrito por Enrique de Vicente. Interesante libro de Hiromi Shinya, La enzima prodigiosa, y también lo es El misterio ovni de Bruno Cardeñosa. Interesante libro de Josep Guijarro, Aliens ancestrales, Josep Pamies habla sobre plantas medicinales. Considerados dioses de los seres serpiente. Bueno, y te dice Calleja en este rap que también puedes hablar sobre plantas medicinales. No sé lo que puedes decir, lo que podemos afirmar es que ninguno curará algo. Oye, al margen de las hierbas medicinales, el tema de la música, no la de Calleja, sino la extraña música que se captó en la zona, en la cara oculta de la luna, sigue desconcertando a los científicos. Y es algo que también han querido ir a poner la oreja china, estos científicos que han plantado la sonda Shenzhe 4. ¿Os recordáis, no? De aquellos sonidos que trajeron a la mente, si eran procedentes del espacio exterior y por tanto de una civilización extraterrestre, o eran propia contaminación captada por las sondas. Bueno, pues siguen ahí en fase de estudio, siguen constituyendo un enigma, y vemos que con este experimento de las antenitas lo que se pretende es volver a reproducir no el rap de nuestro amigo Calleja, pero sí esos misteriosos sonidos. ¿Y qué dicen los foros de los conspiranoicos que decían que el hombre no llegó a la luna y tal, que todo esto... No, la NASA. Ahora ya directamente han visto extraterrestres y están detrás de los cráteres. Son los conspiranoicos. Que no llegó hace 50 años a la cara visible, claro, pero a la cara oculta, claro, se puede ir. Claro. Vale, claro. Porque ahí llegaron antes los rusos, Manuel. Claro, es verdad que hicieron edificios. ¿No recordáis el falso documental de Alternativa 3? Sí. Había una imagen que era muy espectacular dentro de toda esa conjura que iban divulgando en el documental, que te ponían en la cara visible de la luna y te decían dónde habían alunizado las diferentes misiones de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Y veías que los distintos puntos que señalaban en la cara visible pues estaban más o menos dispersos. De pronto giraban la luna y te mostraban la cara oculta. Y todas las misiones estaban juntas en un punto, ¿no? Era fascinante. Es una pena porque, claro, en la medida en que poco a poco vamos sabiendo más de la luna, pues vamos perdiendo un poco la fascinación con respecto a todo lo que ha sido la leyenda que era asociada a la luna. Porque antiguamente, cuando simplemente podíamos mirarla y no teníamos telescopios, pues claro, lo que se pensaba que había allí en la cara visible, pues eran también seres míticos, seres extraños. Luego, cuando se descubre y ya tenemos el telescopio y empezamos a ver lo que hay, pues vemos que sí, que hay cráteres, que están los diferentes mares y tal, pero claro, ya vemos que no está, en principio no está poblada. Y entonces todo lo que era el mundo extraño, el mundo selenita, se desplaza a la cara oculta. Y ahí es donde, pues incluso el Georges Méliès, cuando hace la película también del viaje a la luna, ¿no? Todo lo que ha sido la ciencia ficción, claro, ha ido utilizando como argumento, como escenario, escenografía para todo lo que sería las tramas de ciencia ficción, esa cara oculta. Claro, una vez que ya se ha descubierto esa cara oculta, y se ha ido, ya estaba muy monitorizada, estaba cartografiada por un montón de sondas, ¿no? Pero claro, se ha ido perdiendo. Yo recuerdo, hay un libro, porque hemos estado hace poco con el tema del espiritismo extraterrestre, y que es una corriente que dentro del espiritismo no es de las más dominantes, pero que sí que tuvo cierto auge a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, que consistía en torno a la mesa camilla, los médiums se podían hablar con extraterrestres o desplazaban su cuerpo astral a diferentes planetas del sistema solar. Y esto lo hacía no solamente los médiums, sino también, por ejemplo, gente que practicaba de la Golden Dawn de lo que era la rama de la Aurora Dorada, ¿no? De magia. Todo lo que tenía que ver con Aleister Crowley también, pues hacían determinados ejercicios de visualización para desplazarse por el sistema solar e ir contactando con las diferentes civilizaciones alienígenas que vivían allí. ¿Y cuáles eran los planetas más visitados? Pues había en el caso del espiritismo, el espiritismo tiene desarrollada toda una teoría de que los distintos planetas del sistema solar corresponden a diferentes como niveles morales de los espíritus. Entonces, por ejemplo, los más virtuosos, las almas más virtuosas están en Júpiter. La Tierra sería una especie de planeta intermedio, pero en Júpiter se supone que están los seres más puros. Por encima de todo, por supuesto, está el Sol. Ahí es donde están ya los, digamos, ya la gente que ya no tiene ningún atisbo de materialidad. Pero en Júpiter, por ejemplo, hay un texto de un médium que llega a contactar con Mozart. Y llega a hablar, Mozart está allí. Mozart estaría allí en Júpiter y tendría una casa. Y llegan a dibujar la casa de Mozart. Y con respecto a la luna, en el siglo XIX hay un texto que tuvo bastante éxito de una niña que todavía no estaba el espiritismo en boga, entonces se practicaba el sonambulismo, que era una forma de hipnosis, como también de magnetismo. Y esta niña se publicó el libro en alemán, se tradujo al inglés y tuvo bastante éxito. Esta niña empezó a viajar por distintos planetas y visitó la cara oculta de la luna. Y allí lo que decía era que iban las almas de los difuntos a prepararse como una especie casi de purgatorio para luego ascender a un nivel superior de felicidad. Y claro, siempre ha sido esa cara oculta la que ha sido un poco el objeto de todo este tipo de leyendas y de creencias espirituales. Claro, ahora ya se ha descubierto todo el tema y ya, bueno, pues tenemos que buscar otro. Ya que hablaba de las conspiraciones, Manuel, he recordado una que es básica y que aquí somos todos superfans, que es la cara oculta de la luna, o sea, la cara visible de la luna demuestra que la Tierra es plana. Evidentemente. ¿Vale? Entonces, hombre, a lo mejor convendría explicar, yo creo que la mayoría de nuestros oyentes lo saben, pero que la singularidad que tiene nuestro satélite es que tarda en trasladarse lo mismo que la Tierra en rotar, de manera que siempre vemos la misma cara. Eso no quiere decir que esté ahí siempre la misma cara de la Luna, porque tanto la Tierra como la Luna sean planas. En Almohadilla Rosavientos la gente puede decir a quién le recuerda la voz de Giuseppe. Ya hemos mencionado a Darth Vader, un nuevo concurso. A Eugenio, y nos dice Javier López, Giuseppe Quijarro, lo siento, pero es que yo sigo escuchando a Don Vito. Bueno, pues hay que la gente participe. Voy a poner ahora mismo las redes, os voy a dar caña. 1:36, os recordamos que hoy hemos empezado un poquito antes, a la 1, y que la Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero estará hasta las 4:30 de la madrugada. Ahora vamos a hablar, Manuel, cuéntanos qué es y qué es lo que has averiguado sobre el Imperio Acadio. Érase una vez, hace muchos, muchos años, como 4.200 años, un emperador de un reino en Mesopotamia que se llamaba Ra-Jo-Palito I, que decía que él no creía en esto del cambio climático porque tenía un primo que le daba chuches y que esto del cambio climático era una falacia de las hordas de bárbaros que llegaban del este. Y había otro con el pelo rojo también que decía más o menos lo mismo, ¿no? Que era un invento de los chinos para vender muchas cosas en Alibaba. Pero resulta que ahora un equipo de la Universidad de Oxford pues parece que ha confirmado que algo de esto había. Y lo han hecho en un trabajo que acaban de publicar en los Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias sobre la desaparición del Imperio Acadio. ¿Y qué sabemos de los acadios? Pues que Conan el Bárbaro era acadio, ¿no? Yo creo que la primera vez que oímos hablar de los acadios, por menos en mi generación, fue con los cómics de Conan, que repartía estopa a diestro y siniestro por allí por Mesopotamia. Pero lo cierto es que el imperio acadio fue el primer gran imperio de Mesopotamia que desapareció hace 4.200 años y no se sabía muy bien por qué. Además, coincide esa desaparición de los acadios con las mayores transformaciones en Egipto, en el Valle del Indo, en otras civilizaciones de la época. Y aquí ya hemos comentado, es que estamos viviendo unos tiempos fantásticos, las investigaciones que se están haciendo en distintas partes del mundo por distintas universidades que van coincidiendo en las mismas conclusiones, ¿no? Y eso es muy interesante, porque este equipo de la Universidad de Oxford ahora se centró muy concretamente en un estudio sobre las estalagmitas de la cueva de Gol el Zarden en los montes de Irán, en una región muy concreta, para contrastar la hipótesis que existía de que esa desaparición del Imperio Acadio tan espontánea y tan repentina podía tener su origen precisamente en un fenómeno climático, en algo que ocurrió que diezmó a ese imperio tan poderoso de Mesopotamia. Y este equipo de investigadores, liderado por Stacy Carolyn, que han estado estudiando esas estalagmitas, descubren que esas formaciones en esa cueva de Irán se formaron entre hace 5.200 años y 3.700 años. Estudiaron los niveles de magnesio, los isótopos de oxígeno, todas las constantes en el crecimiento de esas estalactitas y descubren que en un proceso, en un momento muy concreto del desarrollo de formación de esas estalagmitas, entre el año 4.510 y el 4.260, lo definen mucho, además, se produce un cambio, una alteración en la composición de esas estalagmitas que posteriormente vuelve a los niveles anteriores. Ese cambio químico es lo que les hace llegar a la conclusión de que efectivamente se produjo algún tipo de fenómeno climático que llevó a un periodo de sequía muy largo por esa época y que es lo que habría producido el colapso del Imperio Acadio, como ocurrió con la desaparición de los dinosaurios, o como ocurrió, lo comentábamos hace unas semanas, con la desaparición de Sodoma y Gomorra. Es decir, que parece que efectivamente las leyendas en este caso tienen un origen real y que estos fenómenos climáticos que afectan a zonas geográficas muy extensas son los que pueden hacer que desaparezca toda una civilización, ¿no? Así que a lo mejor tenemos que darnos por aludidos con todo lo que está pasando en el Polo Norte y tomar ejemplo de los acadios para tomar las medidas pertinentes, porque ninguno de nosotros somos Conan, ¿no? Bueno, por lo menos vosotros. Yo no, yo soy Darth Vader. Claro, o Don Vito. Es verdad. Bueno, ¿algo que comentar, Juanjo, sobre los acadios? No, bueno, sobre los acadios en concreto, no. Hace dos años hablando quizás, sobre ellos, que todo el mundo los conocía, sí. Y gracias a ti. Sí, no, es cierto que bueno, da un poco que pensar toda la cuestión del factor climatológico, que a veces también se olvida a la hora de hacer historia, y tratamos de buscar siempre factores internos de descomposición y problemas de conquistas, de enfrentamiento entre culturas, de determinados desórdenes económicos y políticos o religiosos, y muchas veces es verdad que actúan como desencadenantes de crisis, factores climatológicos que nosotros también quizás desde el primer mundo los vemos también con mucha soberbia, con mucha distancia, porque el margen que nosotros ahora mismo, por ejemplo, las heladas o las sequías, Por ejemplo, en España tenemos un margen enorme, ¿no? Súper elástico para afrontarlas. Antiguamente, el estar un mes sin agua, un mes sin lluvias era absolutamente crítico. Y hoy, en cambio, bueno, pues tenemos unos niveles de solvencia en ese sentido, ¿no?, de mantenimiento, que son impresionantes. A mí siempre me conviene recordar en esto que, bueno, que la Tierra ha pasado 6 extinciones. Algunos dicen que incluso una séptima, que no está muy confirmada. Y esas 6 extinciones, la mayoría de los casos, ha sido bien porque ha caído algún pedrusco desde el exterior, o bien por algún tipo también de problema, algún guijarro del exterior, o también por alguna cuestión de algún tipo de seísmo, ¿no?, de movimiento volcánico. Y esas extinciones han supuesto, pues, en torno a un 70, un 80, incluso un 90% de la desaparición de la vida en el planeta. Y estadísticamente se sabe que es algo que bueno, que es posible que vaya a caer. Aunque ahora mismo se están, por ejemplo, monitorizando la mayoría de los asteroides que hay, o de los posibles candidatos a que nos puedan hacer daño, que están por ahí flotando por el espacio, pero es cierto que, bueno, que estamos ahí siempre a tiro. Pero más allá de los cometas y asteroides, que desde luego constituyen el mayor peligro, un cambio en el eje producido por cualquier seísmo de importancia notable puede traer consigo un cambio en las corrientes que congele o cambie en desierto una zona, digamos, que sea un vergel en la actualidad. Con lo cual, a lo mejor no estamos hablando de una extinción masiva, pero sí de sismos con un gran impacto en la vida y que implicarán una adaptación por parte de los animales, habida cuenta de que yo ya no sé si los humanos hemos dejado de evolucionar, ¿no? A mí lo que me alucina este tipo de noticias, y creo que vamos a vivir en los próximos años unas revelaciones espectaculares, es que todas estas nuevas herramientas de investigación, esto yo los llamo los CSI de la ciencia, porque lo que están haciendo es auténtica criminalística con el pasado de la humanidad. Este tipo de técnicas, por ejemplo, en las cuevas, para ver, evaluar las condiciones atmosféricas que existían hace miles de años, se están usando en estos mismos momentos, en África, en la cuna de la civilización, en el Valle del Rif, en Tanzania. Claro, teníamos los elementos fósiles para construir toda la cadena evolutiva de la humanidad, ¿no? Pero ahora se están haciendo en Sudáfrica unas investigaciones en cuevas también, exactamente con lo mismo, analizando la composición de las estalactitas, claro, para ver en qué momento se produjo ese cambio evolutivo, ese que además ellos relacionan también en África con un fenómeno atmosférico, que es lo que posibilitó o facilitó el cambio del sapiens, o sea, el nacimiento del Homo sapiens como lo conocemos, ¿no? Es que ahora y además, como tú dices, realmente los equipos, por ejemplo, de arqueología, que son interdisciplinarios, intervienen tal cantidad de gente con diferentes enfoques, que por ejemplo, una de las técnicas que quizás ahora más novedosas hay, que no siempre se puede aplicar, pero que está también dando mucha luz en muchos yacimientos donde solamente había a lo mejor industria lítica, pero no sabías, había herramientas de piedra, pero no sabías realmente a quién pertenecían. Por la forma se suele asociar, por el estilo que tiene de talla esa herramienta lítica, se suele asociar, pues, por ejemplo, si es eso, si es Neandertal o es Sapien, etcétera, ¿no? Pero lo que se hace es que ahora se analiza el ADN del suelo. Claro. Del ADN del suelo, y en función del ADN que hay en el suelo, ya digo, no siempre se puede conseguir, tú ya puedes empezar a determinar qué especies, qué tipos de animales, no, qué biología hay detrás de esos restos. Entonces, claro, da una luz al registro arqueológico que es enorme, ¿no?, y que ya te cambia toda la perspectiva del estudio. Hoy ha tenido una repercusión enorme, lo ha comentado muchísima gente, un artículo que se ha publicado en El País, un artículo de un historiador llamado Yuval Noah Hariri. El artículo se titula "Los cerebros hackeados votan". Ese artículo ha dado mucho que hablar y muchas reflexiones. Os vamos a leer algunas de las frases que aparecen en ese reportaje, porque hay una noticia que tenía que ver un poquito con esto. Nos decía y dice este artículo: "Puedo decidir qué comer, con quién casarme y a quién votar, pero esas decisiones dependen de mis genes, mi bioquímica, mi sexo, mi origen familiar, mi cultura, mi nación, etcétera. Todos ellos elementos que yo he elegido, pero ahora los tiempos han cambiado porque los cerebros se pueden hackear, nos dice Hariri, que también señala, si los gobiernos y las empresas logran hackear y piratear el sistema operativo humano, las personas más fáciles de manipular serán aquellas que creen en el libre albedrío. Cuando logren piratear, no sé, solo podrán predecir nuestras decisiones y también manipular nuestros sentimientos. Nadie conseguirá jamás piratear el espíritu humano, dicen algunos, pero contiene algo que va más allá de los genes, las neuronas y los algoritmos. Por desgracia, ignorar el problema no va a hacer que desaparezca, solo sirve para que seamos más vulnerables. Y nos dice también Ariri, un algoritmo puede predecir si alguien ya está predispuesto contra los inmigrantes, si su vecina ya detesta a Trump, de forma que primero ve un titular y segunda, cambio, otro completamente distinto. Algunas de las mentes más brillantes del mundo llevan años investigando cómo piratear el cerebro humano para hacer que pinchemos en determinados anuncios y así vendernos cosas. El mejor método es pulsar los botones del miedo, el ocio y la codicia que llevamos dentro. De aquí a unos años, los sensores biométricos podrán proporcionar acceso directo a nuestra realidad interior y saber qué sucede en nuestro corazón. No en el corazón metafórico tan querido en las fantasías, sino el músculo que bombea y regula nuestra presión sanguínea y gran parte de nuestra actividad cerebral. Esto es hackear, no es convertir la mente en un ordenador, no, es saber lo que pensamos y algunos poderes actuar según lo que pensamos. Es terrible el artículo, ¿eh? Sí, sí, pero plantea una realidad, que ya está aquí. O sea, pensamos que esto es el futuro. No, no, esto comienza a ser el presente ya. Claro, pero lo estamos posibilitando nosotros. Sí, sí. Si es que somos tan cafurros que se lo damos hecho. Por cierto, si tú, por cierto, Hariri dice en el artículo, una de las cosas que dice a propósito de esto que señalas, que igual que existen antivirus para algunos malware, para algunos problemas informáticos, también pueden existir y deben trabajarse en antivirus para impedir hackear la mente humana. Claro, lo que pasa es que lo que él plantea es que para conseguir ese antivirus que evite que te hackeen el cerebro, tienes que renunciar a la idea utópica del libre albedrío, que ya no es procedente, según plantea él en este artículo, y eso ya da un poquito de vértigo, eso de renunciar a lo que consideramos el libre albedrío, que él relaciona con la política liberal. Y además, tienes que hacerte responsable, o sea, comprender tus decisiones. O sea, la tesis que él enuncia es que nosotros creemos que nuestras decisiones las tomamos libremente. Pone un ejemplo, además, que me parece muy lúcido. Él dice que en un momento determinado, imaginemos un edificio en el que en una planta hay un tipo consultando Internet. Abre el navegador de noticias y clica en una que le llama la atención y pone el ejemplo de un grupo de inmigrantes viola a una mujer local. Es el ejemplo que pone en el artículo. Uh-huh. Al mismo tiempo, en la planta de arriba, una vecina ve en el mismo navegador que ofrece el mismo tipo de la misma cantidad de noticias, a ella le llama una atención, la atención otra, y clica en ella, que es una noticia sobre las últimas declaraciones de Donald Trump, y los dos creen que han elegido libremente clicar en esa noticia y no, y es no verdad, lo han hecho así, porque cuando nosotros ponemos una palabra en Google para buscar, mira, yo creo que hay un ejemplo que leí en otro artículo esta semana, pero que es muy gráfico. Tú un día tecleas, porque tienes te sientes mal, y tecleas dónde conseguir aspirinas en Google. Al cabo de 15 días tienes una molestia en la cadera y buscas remedio para dolor de cadera. Al cabo de 6 meses tienes un dolor en la base del cuello y tecleas. Todo eso, todo lo que entra en Internet se queda en Internet. Termina siendo, formando parte de un paquete de Big Data que se compra y se vende. Y una empresa farmacéutica o una empresa de seguros, gracias a esas búsquedas que tú has hecho en Internet, sabe, o la inteligencia artificial, que es lo que habla precisamente este artículo, deduce que dentro de 10 años tú vas a ser candidato a tener un cáncer de garganta. Y cuando quieres hacerte un seguro de vida en una aseguradora, a ti no te lo van a hacer porque esa aseguradora ha comprado ya ese paquete de información y a ti no te van a dar un seguro porque ya saben que tú vas a tener un cáncer dentro de X tiempo, ¿no? Es una explicación muy, muy... Pero se entiende, un poquillo pero retorcida. Pero así es como funciona la intimidad que estamos cediendo. Y con la información política, que es lo que denuncia este artículo, ocurre lo mismo. En función de las búsquedas que tú haces en Google, en función de las cosas a las que le das a me gusta en Facebook, tú estás diciéndole a esa inteligencia artificial cuáles son tus tendencias políticas, cuáles son tus miedos. ¿Le tienes más miedo a Trump o le tienes más miedo a los inmigrantes que vienen en patera? Con eso se establece un perfil y las agencias se juntan que quieren las dos ofrecerte, cosas y ya claro, tienen todo. Con lo cual, los candidatos políticos que ahora se convierten en productos comerciales que las agencias de marketing te venden para que los compras, ya te envían esa información que tú vas a clicar pensando que libremente eliges, ¿no? Eliges entre lo que te están ofreciendo, que es en función de tus intereses. Y lo que dice el artículo es que dentro de un tiempo eso va a ser mucho peor. Así que el antivirus es pararte un momento a pensar, ¿y yo por qué clico en esta y no en esta? ¿Yo por qué tomo esta decisión? ¿Realmente lo hago voluntariamente? ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos, no? La verdad es que da un poquito de miedo. Y que ya no hace falta la dictadura para imponer las cosas porque votamos a las libremente. Personas libremente, ¿no? Bolsonaro ha tomado hoy este fin de semana poder en Brasil, no porque la gente haya votado libremente, sino porque anteriormente habían sido manipuladas para tener unas ideas atroces. Yo vengo vestido de rosa por eso, sí. Por Bolsonaro, bueno, por su ministra. Sí, pero ya se puede elegir lo atroz, pero tanto Aridi como otros estudiadores, como otros filósofos, como otros pensadores... Aridi, cuando habla de la diferencia entre conservadores y liberales en ese reportaje, él lo hace desde una perspectiva anglosajona. La palabra liberal no significa lo mismo, claro, en Estados Unidos que en Europa, pero sí es cierto, y duelen prendas un poquito al decirlo, pero mira, que hay determinadas ideas, no políticas, sino ideas, posicionamientos personales que son justos e injustos, de un lado o de otro, y casualmente los injustos están en un sitio. Pero mira, Aliri pone también un ejemplo muy interesante. Dice que en los años 30, cuando Hitler hablaba en una cadena de radio en Berlín... Si llega a tener esa posibilidad... No, ¡pau! Claro. Tenía que dirigir su discurso al grueso de la población. Ahora ya no se busca un discurso para el grueso de la población, sino para ti en concreto. Porque a través de tu... Creo que en el fondo eres el grueso de la población. Y déjame decir... que lo que tú estás argumentando, Bruno, está muy al hilo de una noticia que ha salido esta misma semana, y es que la Comisión Europea ha publicado ya el primer borrador de los principios éticos para una inteligencia artificial confiable. Y ya que hablabas de Bolsonaro, fíjate que uno de los puntos en los que ponen hincapié es que esta inteligencia artificial evite la injerencia en procesos electorales. Dice que los robots tienen que preservar la democracia. Esto es muy heavy. La democracia ya no dependerá de tu voto, dependerá de los robots. Pero hay otra que me llama mucho la atención, y es que no pueden ir contra la libertad de expresión ni para generar daños a la humanidad. Son solo dos de los muchísimos puntos, ya veis, que he traído aquí enumerados de este borrador que, en principio, si todo va bien, en marzo tiene que ser aprobados. Y es que, por ejemplo, os puedo decir que hace unas semanas, cuando Pedro Sánchez llevó a su gabinete de ministros a Barcelona, todo el mundo puso el foco en lo que era lógico, ¿no? Independentismo, Torra, tal. Pero había una reunión muy interesante que llevó a cabo con la CECOT y otras, confederaciones empresariales, en la que ya se estaban evaluando los daños y los riesgos de la implementación de la robótica y la inteligencia artificial a los procesos de producción de las grandes industrias. Y claro, cuando yo escucho el dato de que hay el riesgo de que el 33%, lo dijeron así, de la gente se vaya a la con perdón, a la puta calle, que no estamos en horario infantil, ojo, podemos estar, incluso se llegan a evaluar los riesgos de los posibles sabotajes, como pasó en la primera revolución industrial. Es decir, es muy heavy. Sí, lo que pasa es que ahí, yo también en ese sentido tengo ahí sensaciones un poco contradictorias, porque sí que estoy de acuerdo contigo en que puede ser una amenaza el tema de la robótica, pero cuando vas a ver determinados datos, uno de los países de Europa que tiene menos paro, por no decir que tiene pleno empleo, es Alemania, y es el que tiene mayor tasa de robots dentro de su economía. En cambio, uno de los países que tiene menos robots es Grecia, y es el que tiene más tasa de paro, de los que tiene más tasa de paro de Europa. Entonces, claro, no hay una relación directa entre el desempleo y los robots. Depende de todo este tema de infraestructuras, ¿no? De cómo desarrollas todo el modelo económico, ¿no? O sea, las cosas claro, suelen ser en la tecnología bastante más complejas. Un poquito de todo cuando utilizamos la expresión robots, pensamos enseguida, pues eso, en un ser humano de plástico, no, pero, un no, robot. Pero cuando hablamos de algoritmos, de datos, claro, hablamos sí. de otra cosa, ¿no? No, pero lo mismo, Alemania también, fíjate, todo lo que tiene también en tema informático, y ahí están las tasas. Por eso digo que, claro, los modelos económicos son no se pueden soportar solamente desde un factor, porque son un montón de variables que son interdependientes y claro, no te, lo que te digo, el caso este de Grecia comparado con Alemania es muy llamativo. Luego lo que estáis comentando de lo de la democracia, pero igual tiene ese paro y esos problemas en Grecia porque en Alemania tienen eso. Porque en Alemania tiene los robots y no los tiene Grecia. No, por las diferencias. Porque Alemania necesita que Grecia le vaya mal. No, y entonces claro. Los robots y los programas y los algoritmos. Pero seguro buscan... que a Alemania también le interesa que tengan una buena economía o tengan por lo menos bastante poder adquisitivo los griegos para que puedan comprar los productos alemanes. La economía tiene tantas variables interdependientes que el problema es que es un juego de equilibrios de funambulismo que es muy complicado. Porque es lo que te digo, también cuando suelen decir, no, los ricos quieren que toda la sociedad sea pobre. Bueno, pues interesaría que tuvieran cierto dinero para que puedan comprar las cosas y a lo mejor los ricos puedan ser más ricos, ¿no? Pues digo que siempre ahí nos movemos con unas balanzas muy, muy delicadas. Y luego el tema, por ejemplo, que estabais comentando, cuando ya surge la democracia en el siglo XVIII, siglo XIX, todo el mundo piensa y los ¿de qué era? De esta no será, ¿no? Los primeros inicios ya cuando surgen los primeros intentos de hacer las votaciones con la Revolución Francesa. No, la democracia y las votaciones no tienen por qué ir unidas, ¿eh? Bueno, ya la tenemos. deberían ir. Deberían, ¿no? Luego puede haber deberían. Voto censitario, puede haber sí. voto distinto tipo. Pero de hecho, en origen en Grecia, cuando se habla de democracia es por eso, por las votaciones. Son votaciones muy, además, restringidas, bueno. Son un determinado grupo y tal. Y lo mismo pasa también con las primeras sí. democracias en Europa. Las de Grecia eran muy sui generis. Sí, en Europa no, igual, las mujeres... hasta que consiguen el voto, pues tú fíjate, y luego también la tasa, la edad de votación se va cambiando. Ha ido variando. Pero me refiero a que en ese momento todo el mundo pensaba que cuando llegara la democracia, los poderes establecidos, los poderes conservadores, decían, esto es el fin de nuestro dominio sobre la población. Y demostraron que ya empezaron a crear técnicas de manipulación y técnicas de propaganda para que al final se pudieran votar poderes reaccionarios. O sea que ¿para esto... qué me llevas la contraria si estás diciendo no, lo mismo? No, lo único que ha cambiado ahora es que se ha sofisticado la técnica, ¿no? Pero sigue habiendo ese tipo de cuestiones. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después ahí continuamos. Hoy en La Rosa de los Vientos hemos comenzado un poquito antes, a la una, y estamos hasta las 4:30 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Vamos a estar hasta las 4:30 de la madrugada, en una noche especial, una noche mágica, en donde se ha celebrado el 75 Premio Nadal de Novela, uno de los premios literarios más importantes de la historia de nuestro país, Guillermo Martínez, el novelista, el autor de Los Crímenes de Oxford y ahora autor de nuevas novelas, de nuevos libros, ha sido el ganador del premio Nadal. Es uno de los premios, todos los 6 de enero está fiera su cita a este premio, el premio Nadal. Y también dentro de muy pocas horas en Estados Unidos, los Globos de Oro, una de las grandes citas del mundo del artisteo. Josep, me muero. No dejes de toser, no te puedo preguntar los siguientes principios éticos que se van a presentar sobre la inteligencia artificial. Espera que me hackeo yo mismo el cerebro. Reseteate, te digo, Josep. Y te digo que este borrador, porque es todavía un borrador. Coge aire y escuchamos un poquito la música, vale. De la tertulia. La tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos, con sonido potente, con sonido duro, con sonido tranquilo. Por ahora son las 2:08. Ahora os hablamos de la inteligencia artificial y de ese borrador de principios éticos de la Unión Europea sobre la inteligencia artificial. Os hemos contado alguna cosa, pero que se va a aprobar, bueno, se va a aprobar, se va a votar en el mes de marzo. Así es, se trata de borrador efectuado por 52 expertos del ámbito tanto académico como empresarial, así como de la sociedad civil, y que convienen, por así decirlo, que la inteligencia artificial tiene que diseñarse para generar prosperidad, y este ámbito debería de ser decisivo para alcanzar la paz. Curioso. Por otro lado, dicen que no deberían dañar a los seres humanos, que deberían de proteger la dignidad, integridad, libertad, privacidad y seguridad, y que no pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. No te rías. Ay, no sé, va a ser ese borrador de principios éticos una serie de tertulias fantásticas, ¿eh? Principios éticos de la inteligencia artificial, es decir, del mundo futuro. Pero realmente no son principios éticos, quiero decir, son, yo lo veo como buenas intenciones, porque al final dice no hacer daño, ya, pero ¿qué es el daño? Claro. ¿Qué es hacer el bien? Claro, yo creo que lo que falta ahí es, por eso se reclaman unos Einstein de la filosofía hoy en día, que sea capaz de hacer modelos éticos llegando al fondo, sí, ¿no? ¿Cuáles son las ideas correctas y cuáles son las ideas incorrectas? Y depende de la programación que ponga también. No, pero hay ideas que son, es lo que contaba ayer en ese reportaje sobre la posverdad. En cierto modo, no tenemos que rasgarnos las vestiduras. Hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Cosas que son ciertas y cosas que no son ciertas. Uno más uno es dos. Y en la realidad, en la verdad. Y uno más uno en la posverdad es tres. Eso. Es decir, y ¿es bueno defender al inmigrante? Sí. 100% de veces, sí, sí y sí. Pues yo te diría que depende. No, mira, nunca depende. Te voy a poner un ejemplo, porque por eso porque digo que... Porque es defender que la vida humana. No, a ver, depende de las circunstancias. Es igual que matar. ¿Absolutamente matar está mal? Pues no, sabemos que no. Porque existe la defensa propia, porque existe una serie de circunstancias donde puedes matizar. Por ejemplo, lo que tú comentas de los inmigrantes. Yo estoy de acuerdo contigo en que, evidentemente, si vienen aquí y están en unas situaciones ya desesperadas, donde ya está su vida en juego, evidentemente que hay que ayudarles. Y evidentemente hay que traerlos y no es que estén peregrinando por ahí buscando un puerto como van por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿hasta qué punto se les está haciendo un daño a los propios países de origen? Porque todo eso es una sangría de personal cualificado, se van los mejores, todo el mundo sabe que se van los mejores, pero se van los más jóvenes. Cosa, no, y las cleptocracias que están viviendo en esos países siguen ahí porque la migración funciona como una válvula de escape para que la propia sociedad no reclame mejores condiciones a sus gobiernos en África. Entonces, claro, las cosas son muy distintas, porque ciertamente, y yo, mira, por ejemplo, aquí lo hemos vivido. De los principios básicos. Sí, pero por ¿tienen eso digo, derecho a la vida los inmigrantes? Sí, claro. Sí, pero sin embargo, ¿por qué algunos votan que no? No, pero la cuestión es lo que te digo, porque son cuestiones distintas. Por ejemplo, aquí en España nosotros hemos vivido la inmigración. Mi padre fue inmigrante, se fue a Francia a trabajar. Todos han sido inmigrantes. Mis padres también. Claro, la inmigración fue muy positiva, desde un punto de vista también, porque hubo mucha gente que el primer contacto que tuvo con la democracia lo tuvo en Europa. Entonces fue una manera también de actuar, fue la mejor seguridad social, la mejor ayuda social fue que se fueran allí, pero al mismo tiempo también estuvieron salvándole los trastos al franquismo durante mucho tiempo por la gran cantidad de dinero que introdujeron y que se enviaba, de divisas que se enviaban a España. Entonces era un balón de oxígeno para el franquismo, y que a lo mejor si no hubiera tenido ese balón de oxígeno, pues se hubiera saltado la revolución aquí antes, porque la gente no aguantaría más. Claro. Entonces, por eso digo que todas las cosas son bastante complicadas, y cuando las pones en la línea del tiempo, no están muy claras qué teclas tienes que tocar y saber lo que tienes que hacer, ¿no? Por eso te digo pongo el ejemplo que hemos vivido aquí hace unos poquitos años. Pero ninguno se niega la persona, ni ninguna se niega. Yo no hablo el concepto de inmigración, las cosas que pueden pasar. Digo, hablo de las personas inmigrantes. Claro, en la inmediatez podemos estar de acuerdo. Cuando miramos el proceso a medio plazo y por dónde tenemos que intervenir, porque aquí hay que tomar medidas no solamente a corto plazo, sino lo que te comento, políticas más generales, ¿no? De más altura. Y una es, evidentemente, atender a la gente que está en la valla o que está cruzando el mar, y otra cosa es esto que te digo, no favorecer que los gobiernos, hay que presionar también a los gobiernos de origen para que dejen de robar, todo el mundo sabe que son, y que también están condicionados por poderes occidentales, por empresas que están también, que les interesa ese status quo, ¿no? ¿Y por qué? Esa es la gran pregunta y la asociación con este tema. ¿Por qué la inteligencia artificial, los ordenadores, los datos, el big data, por qué potencia esas ideas negativas? ¿Por qué? ¿Por qué no potencia las positivas? ¿Quién está detrás para que se potencien las negativas? Bueno, a ver, la inteligencia artificial está programada por seres humanos. Entonces nunca va a hacer nada, al no ser que tenga algoritmos de aprendizaje, no. Pero la moralidad que nosotros le pongamos a la inteligencia artificial son seres humanos. Está por empresas para las que trabajan seres humanos. Sí, sí, sí. Y esas empresas se nutren de una serie de ideas. Y están integradas en un sistema que tiene que buscar determinados resultados. Sí, sí, sí. Quienes mandan esas empresas, pues igual no son favorables a los inmigrantes. A ver, como todo, una de las grandes cosas que ha hecho la civilización, que la ha hecho progresar, ha sido la automatización. El hecho de que haya procesos automatizados a lo largo de la historia ha liberado de muchísimo tiempo para que nos podamos dedicar a otras cosas. Es así. Entonces, los algoritmos es la máxima expresión de esa automatización. Pero evidentemente, como todo, no podemos delegar nuestro sistema de decisión en una máquina si no sabemos realmente qué principios la están nutriendo, qué principios, como te digo, morales o éticos la están nutriendo. Bueno, pues todo eso se va a debatir en la Unión Europea, en esa inteligencia artificial, en esos principios éticos. Todo eso tiene que ver con el hackeo del cerebro, con eso que se está desarrollando ahora mucho. Manuel Carreal, qué barbaridad ibas a decir. No, es que no se va a dar la razón, lo cual yo no soy relativista en esto. Yo creo que todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Exacto. Y toda esa argumentación son excusas para justificar decisiones. O sea, pretender que los inmigrantes que huyen de Siria, que son un amplio porcentaje de los que están llegando a Europa, tienen que plantearle al Estado Islámico, venga, hombre, joder, que tenemos que montar una democracia. Son refugiados. Perfecto. Son refugiados en guerra. África, los que escapan del reverendo Kony y su puta madre, ese es cristiano, no es musulmán, pero es exactamente lo mismo. Los que huyen de Nigeria, o de Senegal, o de... o sea, que ellos solucionen con sus gobiernos, quiero decir que es un planteamiento político que está muy bien, pero no es real. Vamos a ver, ¿tú crees que ellos se van por gusto de su país? Evidentemente no. No, entonces la cuestión es, ¿podemos intentar arreglar su país? ¿Podemos quitarnos un poco los complejos diplomáticos y podemos intentar presionar a esos gobiernos para que cambien las condiciones? Bueno, pues claro, pues ya está. Pero si tenemos la válvula de eso, es otra historia. Pero a ver, vamos a ser realistas. El planteamiento es que hay que tocar varios palos a la vez. Pero ¿quién pretende que la inteligencia artificial favorece? Ahora los gobiernos van a decirle a Sudán, oye, o acabáis con el reverendo Conin o no compramos más teléfonos móviles. Los cojones, tú vas a renunciar a tu teléfono móvil. Alguna multinacional va a renunciar a seguir fabricando móviles. Es que no es real, porque además no es una cuestión política, es una cuestión porque económica. ¿Por qué eso no te parece real? Y si te parece real, el acoger a los inmigrantes, porque es más fácil, ¿no? No, pero si te estoy diciendo... Claro, porque lo otro tienes que... Es decir, es preferible pagar, como se está pagando dinero a los países que están en África, para que de alguna manera sirvan de tapón y retengan ahí a los inmigrantes y no nos causen problema. ¿Eso te parece más ético y más correcto? En absoluto, pues evidentemente. Entonces, lo que hay que hacer es ver cuál es el meollo. Y el meollo es transformar... Pero si todos sabemos cuál es el meollo, pues tontos o qué pasa. Pues claro. No sabemos lo que pasa en el mundo. Entonces, todas estas historias como lo del protocolo ético para la inteligencia artificial, esto es una chorrada, o sea, que está muy bien como planteamiento, sí, pero se va a votar dentro de tres meses, mira, ya, sí, los cojones. El autor del artículo, mira, esta frase no la has leído tú, así que te la leo yo. El autor del artículo que menciona Josep, Miguel Luengo Oroz, que es el que ha planteado todo ese tema de la inteligencia artificial, tiene un párrafo muy chiquitito, ¿eh? Dice, hace unos meses compartí una semana con más de 1,000 estudiantes de doctorado de inteligencia artificial de todo el mundo. Sorprendentemente, o no, la ética y el impacto social de la inteligencia artificial no salieron a debate ni una sola vez. ¿Por qué? Porque esos estudiantes de doctorado lo que quieren es conseguir una buena nota, ser muy buenos en su profesión para sacar una buena pasta. Una gran empresa. Claro. Exactamente. Y porque ellos están, es decir, el nivel de pensamiento que ellos tienen es distinto. Es decir, ellos están mirando la eficacia del algoritmo. Exacto. Están mirando que, es decir, tienen una visión técnica del asunto. Entonces, es como, lo que estamos como un ingeniero que busca que el motor del coche funcione lo mejor posible. Claro, no claro. Si se va a atropellar con el coche o no, eso no le corresponde a él. Entonces lo que estamos debatiendo es que una empresa de gestión de recursos humanos, ¿no?, va a tener la posibilidad de tener un algoritmo que le permita, gracias a todo lo que nosotros le contamos a la red, con nuestras fotos de la borrachera del fin de semana pasado, pues tú, en el Facebook, a la porra. Claro. A mí ya no me contratan. Estructuran un candidato perfecto, que de entrada ya va a ser varón, ya va a ser tío. Porque la inmensa mayoría de los puestos de responsabilidad los tienen varones. Va a tener una edad determinada, va a tener una titulación determinada, y si tú no entras, o lo que os contaba antes, del tema de las enfermedades. Si en base a la información que tú le estás dando a Google, una empresa, mi empresa de seguros, que quiere ganar dinero porque no es una puta ONG, porque yo monto una empresa para ganar pasta, tengo la posibilidad de saber si vosotros vais a tener una enfermedad importante el día de mañana. Yo os quiero vender un seguro de vida si estáis sanos. No si vais a estar enfermos. Porque ahora estás pidiendo a las empresas que hagan lo que tú no haces. Tú cuando conoces a una persona nueva, ¿qué es lo que haces? Cuando tú conoces a alguien, te vas a internet a ver qué internet te dice de él. Claro. ¿Por qué piensas que la empresa va a hacer algo distinto que no haces tú? Pues te juro, Manuel, que no, tú lo haces. Manuel, serás, no me hagas serás hablar. Serás muy raro. Sí. No me hagas hablar. No, todo el mundo lo hace. Yo no conozco a gente en internet. Yo la conozco en los bares. No. Una vez que le conoces, tú lo conoces diciendo, personalmente. Mira a saber que todo el mundo lo hacemos. Pues te doy mi palabra de honor. Empresa. Eso yo solo lo hago con los casos. Jamás, sois todos. Aplicaros el código ético porque me está dando una vergüenza ahora mismo. Lo que tengo que oír. Pero bueno. No, pero es verdad, quiero decir, todo lo hacemos. Y además esto que se está haciendo ahora ya se hacía con los famosos psicotécnicos. Ahora mira, si estás en Instagram, si no estás en Instagram, no pitas. Que tampoco te gusta. Personas, y lo que se hacía muchas veces era filtrar de manera interesada a personas, ¿no? O sea, que yo creo que todos los sistemas de recursos humanos también están inventados, ¿eh? Pues sí, es que es un tema y matar que está mal siempre, siempre, y violar siempre está mal siempre. O sea, no, defensa, no, defensa propia no. O sea, cuando es que claro, son unas no se puede violar en defensa propia. Pero mira, ese propia es el argumento de Jack Bauer. No, pero matar, es el argumento, matar. O sea, ay, macho, es que de verdad. El arrebato. Es como el supuesto de que, oye, tú tienes a un terrorista que sabe cuándo va a estallar la bomba y cómo no le vas a torturar. Manuel, vamos a ver. Pero que eso en el mundo real no pasa. O sea, que según bueno, no. Mira, hace poco salían unos alpinistas que les habían secuestrado y en un momento dado el alpinista pedía perdón porque para liberarse le dio el impulso y le empujó. Solamente había una persona que estaba custodiándoles y le empujó y estaba hecho polvo. Pero en ese momento es que dilemas, no lo o la claro, es que claro dilemas, no lo pudo remediar, era un chico súper joven. Tú cuando Alemania invade Francia o invade Polonia no matas, ¿no? Cuando en la Segunda Guerra Mundial hace eso, tú no matas porque matar está mal. Es que a mí no me vale este razonamiento. Lo hemos debatido mucho en el mundo de la criminalística, de verdad que se discute mucho. Pero cuéntame ese ejemplo, ¿es lícito torturar a un etarra? Te hablo de cosas más cercanas. Pero si yo no te digo que tenga la respuesta, tortura, si yo estoy diciendo que yo no tengo la respuesta. Además, cuando la autorizas una vez, cuando lo permites una vez, ya no hay vuelta atrás. Pero te pongo ese ejemplo. A ti te llega una situación como esta, es decir, Alemania invade Polonia, ¿qué hacen los polacos? ¿Recibirles como los hawaianos, con collares de flores? Ponen la otra mejilla o te defiendes. Claro, es que es así. Es que no te lo voy a contestar, Bulli. No, de verdad, claro. Porque este es el argumento para justificarlo todo. No, es que, pero si es que la ética ¿verdad? No es tiene respuestas fáciles, sobre si habla de contexto. Sobre sí, todo lo que tiene que... El modelo de la naturaleza. En lo que... Es muy fácil. La inteligencia artificial. Yo tenía hámster que se comía, que el hámster se comía a sus crías. Para comer. Lo que los datos, los algoritmos están haciendo, lo que todo está haciendo y logrando la inteligencia artificial, el mundo tecnificado, es conseguir... Porque cualquier cuestión de esa se puede plantear con pensamiento crítico. Y lo que consigue la tecnología es anular el pensamiento crítico. Y cuando tenemos el pensamiento crítico sabemos lo que está bien, lo que está mal, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. En general, sí. La cuestión es que tenemos ahora mismo, yo creo que tenemos la sociedad del conocimiento... La inteligencia artificial busca anular el pensamiento crítico. Yo creo que tenemos más posibilidades de información que nunca... pero menos distribución de conocimiento de la sociedad que deberíamos tener. Porque al final nos informamos como queremos. Sí, sí, sí. Pero pues tendríamos, es decir, la información está ahí. Que también esto, yo creo que también es muy cómodo, porque nosotros tenemos un gran poder de decisión. A mí, por ejemplo, llevado a otros extremos, ¿no? Cuando se habla de qué es lo que ponen en televisión y qué vergüenza, las cosas que vemos en televisión, no las mires. Pero no las mires. Y es que si todo el mundo hace eso, directamente te cargas el problema. Entonces tenemos una cuota y un poder en nuestras manos como grupo que no queremos ejercer. Entonces, no, si lo ejercemos, lo que pasa es que somos unos hipócritas y luego decimos que todos vemos la 2 cuando estemos viendo el Sálvame. No, pero ahí están los resultados. Te quiero decir que hay muchas de las cosas que yo creo que tenemos mucha cuota de poder, pero lo cómodo es que nos resuelvan la papeleta a otros. Claro. Igual que los algoritmos deciden por nosotros. Porque evidentemente es más cómodo que estar continuamente tomando decisiones e informándonos para tomar decisiones, ¿no? Ahí también esa es la historia de la humanidad. Siempre hemos querido muletas espirituales en las que apoyarnos, ¿no? Alguien que tome las decisiones. Porque tomar tú las decisiones, joder, es que te tienes que hacer responsable. Es mejor que otros las tomen por ti. Claro. Así luego puedes protestar. Sí, y decir, ¡ay, qué mal lo hacen! Pero si te le has votado tú. Ya, pero qué mal lo hace, ¿no? Bueno, pues ese es el juego, ¿no? Vamos a hablar de algo que está pensando hacer en el futuro y va a ser un caso espectacular y vamos a conocer en muchos casos. Las Fuerzas Aéreas Argentinas van a dar a conocer expedientes. ¿Viste? No me seas boludo, Pues yo creo, mira, lo he dicho varias veces y lo mantengo. Creo que estamos viviendo la época dorada de la ufología. Bueno, pues escuchamos una música para saber lo que nos tienes que contar. Dentro de muy poco tiempo se van a conocer en muchos casos, hay casos oficiales, informes, lo vamos a contar aquí, pero ya se sabe que esa liberación de documentos oficiales se va a producir en Argentina. Espera, que te va a dar paso Darth Vader. Con la música, por favor. Se está riendo como Don Vito. Manuel Carballal, cuéntanos la época dorada de la ufología. Menos mal que no has dicho que eres mi padre. Sí, sí, yo mantengo que estamos viviendo una época gloriosa de la ufología y me da un poco de pena que seguramente no lo vamos a poner en valor hasta dentro de 20 años. No vamos a ser conscientes de lo que está pasando. Bueno, dentro de 20 años, nos lo va a demostrar ahora mismo Nacho Arias, se te va a poder volver a escuchar porque hablas con eco, Manuel. De algo. Ecos del futuro, del pasado. Pues con perfecto. Pues sí, sí. La noticia que de esta semana es que la Fuerza Aérea Argentina... Que te acompañe la Fuerza Aérea Argentina, como la chilena, tiene sus propias comisiones de investigación OVNI. Y esta semana anunciaban que iban a... No sé si es bueno que digas la palabra comisiones, sí que la expliques, ¿eh? Porque no, alguien puede pensar otra cosa. Pero déjame decir una cosa, y es que tanto Argentina como Chile nunca han tenido un fenómeno ovni oculto o confidencial. Y eso ha abonado el camino a la colaboración, primero, con grupos civiles, y segundo, un tratamiento menos hermético de... A mí también me pones voz, si ya con la que llevo a un tratamiento menos hermético de la materia, ¿no? Claro, porque no pasó lo que ocurrió aquí, que para mí es incomprensible, todavía, pero estamos descubriendo tantas cosas que no sabíamos, o sea, no solo a nivel de casuística, que hay una cantidad de casos muy interesante, hay gente que se sigue dedicando a hacer trabajo de campo, a encuestadores que siguen recogiendo testimonios, que es el principio, no el final de la ufología, solo el principio, como en los años 60 o 70, pero es que además yo siento que hay una madurez especial en los analistas. Se están publicando libros absolutamente sorprendentes, yo estoy disfrutando como un loco, estoy leyendo una barbaridad y estoy encontrándome con ideas originales que se están aportando, planteamientos realmente muy muy interesantes, cada vez más alejados de la hipótesis extraterrestre convencional, que quizá es lo que por eso te molan. Primero me parecen originales, no significa que los comparta. Yo este fin de semana, por ejemplo, me he leído un par de libros, uno de ufología que me ha dejado sorprendido, OVNIS, una respuesta definitiva, no sé si lo conocéis, que retoma aquella vieja idea de los 70 y 80 de los critters, entidades biológicas, o sea, que plantea la idea de extremófilos luminosos similares a los de las profundidades marinas, pero en el espacio, que por lo menos es algo diferente, es algo original, ¿no? Tengo mucho mucho interés en leer la teoría de la distorsión de Caravaca. Por ejemplo, hace muy poco Moisés Garrido, con su OVNIS del espacio exterior al espacio interior, retomaba aquellas viejas teorías de Jonquil o de Ballet, de la hipótesis paranormal. O sea, se están haciendo cosas en Chile, por ejemplo. En Chile están publicando unos libros espectaculares de investigación OVNI. Hace poco tuvimos a Rodrigo Bravo aquí. Su libro es una maravilla. Yo ya me lo he leído dos veces, estoy con la tercera. Es una auténtica gozada. Y los argentinos anuncian ahora la publicación de 87 casos recogidos por el CEFAE, por este comité liderado por el comodoro Rubén Lianza, que trabaja con la Fuerza Aérea Argentina y que lleva recogiendo casos desde hace mucho tiempo, ¿no? Ellos dicen que utilizan unos programas de software muy sofisticados, por ejemplo, menciona en concreto uno de los programas de análisis llamado IPACO, de interpretación. IPACO. No Marguenda, IPACO, a secas. Interpretación fotográfica asistida por computadora. ¿Qué dice? Dice Lianza que es el mismo que utiliza el servicio de inteligencia francés, que es uno de los mejor considerados en los servicios de inteligencia europeos, para el análisis de fotos, para ver si las fotos han sido retocadas digitalmente, etcétera. O sea que existe ahora una tecnología que evidentemente nuestros predecesores no podían ni soñar, ¿no? Tú acuérdate de aquellos análisis de fotográficos que se hacían con los negativos en los años 80, 90, principios de los 2000. O sea, estamos avanzando a una velocidad vertiginosa. Los algoritmos. Que algo bueno tenían que tener. Luego, todas estas iniciativas de liberación de información que empezaron en España, yo cada vez estoy más convencido de que lo que ocurrió en España, fuimos un poco cobayas, fue un experimento y cada vez tenemos más elementos de juicio, porque justo después de iniciarse la desclasificación en España siguieron los británicos, los franceses, los suecos, etcétera, ¿no? Y además hubo, esto sí que nos ha comentado mucho, hubo unas reuniones en París con miembros de distintos servicios para establecer en base al modelo español, corrigiendo los errores que se cometieron en España, que fueron muy flagrantes. Errores barbudos, fundamentalmente. Claro, claro, pero mira, gracias a esos errores, o sea, gracias a autorizar un comité de expertos, entre comillas, que eran quienes valoraban los informes OVNI originales para, como los ciudadanos somos tontos del bote y no podemos tener nuestro propio criterio para decirnos qué es, ¿qué lo es que cada cosa? Ser. Claro, yo lo comparo, tú imagínate que se desclasifican de repente los archivos históricos de la Guerra Civil y hay un comité de expertos para dejarte claro que los de un bando eran muy malos y que lo que se hizo, entonces se evaluarán cada paquete de informes para explicarte qué es lo que tienes que creer. Eso es lo que ocurrió en realidad con la información OVNI en España. Pero gracias a esa iniciativa en la que no había ni un solo experto en aeronáutica, que esto es también bastante sorprendente porque un grueso de los casos son protagonizados por pilotos, controladores y radaristas, dentro del mismo seno del MOA, del Mando Operativo Aéreo, ahora MACOM, Mando Aéreo de Combate, el Servicio de Inteligencia del Ejército del Aire, que fueron los organizadores de ese proceso. Fue a los que les cayó el San Benito, sí, fue sí. A los que le dijeron, ala, chavalote, toma. Y ellos tenían otras prioridades, tenían otras preocupaciones, la guerra de Bosnia y demás, y de repente le cae esto de los ovnis, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Pues dentro del seno del mismo Servicio de Inteligencia del Ejército del Aire, un grupo de oficiales, que se autodenominaban GAO, dijeron, no, esto no está bien. Y nos han facilitado una información maravillosa, primero crítica con el propio proceso de desclasificación que hicieron ellos, subrayando además que, hombre, que no es muy serio que alguien que trabaja en una fábrica de coches o alguien que lidera una organización cienci-nazi como ARP valoren, y que ninguno de ellos tiene formación como piloto o como radarista, formación aeronáutica de ningún tipo, valoren avistamientos ovni de pilotos con miles de horas de vuelo. O sea, es como, no sé, como si yo que no sé nada de cocina me pongo a valorar las recetas de Arguiñano o de... O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Poder decir si me gusta o no me gusta. En este caso incluso se mandó valorar en España, en el proceso de desclasificación, casos ovni a personas que no tenían ninguna experiencia, no de ese tipo, sino humana. Bueno, pero se supone que se está haciendo un trabajo porque científico. Se entregó esos expedientes a personajes, has mencionado algunos grupos, que los miembros tienen poquito de humanos, ¿eh? A ver si van a ser robots. Sí, inteligencia artificial. No, pero mira, eso nos sirvió para que estos militares se cabrearan y dijera, no, pues esto no es así, sino es de esta otra manera, y nos facilitasen cientos de documentos que todavía hoy no están desclasificados, pero no solo eso, sino que nos contasen cómo ellos están dentro del Ejército del Aire. Ellos son oficiales, algunos de muy alto mando, dentro del Ejército, y han vivido todo el proceso desde antes de que comenzase, porque en España el fenómeno OVNI se decreta como materia reservada en el 68. Pero es que antes, y lo hemos sabido gracias precisamente al cabreo de estos militares, llegaron a destruirse, por ejemplo, cientos de documentos de expedientes OVNI cuando España abandonó el Sáhara tras la Marcha Verde en manos de Marruecos. Se trasladaron todos los archivos de defensa, tanto del Ejército de Tierra como del Ejército del Aire, a Canarias. Y allí se destruyeron cientos de informes OVNI de casos espectaculares. Alguno de estos militares consiguió salvar el encabezado de esos archivos, es decir, el listado de los casos con una pequeña descripción, y gracias a eso sabemos que había muchísimo más de lo que hay, ¿no? Precisamente por ese error, pero ese error que fue subsanado por otros gobiernos que no cayeron ya en la misma trampa de crear un comité de sabios, entre comillas, civiles, que no tenían ninguna formación y que, como en el caso de los franceses o de los británicos, joder, lo que hacen es coger los informes y desclasificarlos. Sí, por eso se llama desclasificación, no desclasificación valorada o desclasificación corregida, sí. ¿No? Y tampoco hay que ser muy inteligente para entenderlo, creo yo que es bastante lógico. De hecho, pusimos el grito en el cielo desde todas las publicaciones y todos los medios. Mira, yo creo que ahí fueron mucho que jugaron con nosotros, ¿eh? Esto no lo hemos comentado nunca, pero yo creo... pues mira, tú, yo, Bruno, todos vivimos muy de cerca todo el proceso de desclasificación, de desclasificación desde el principio. Ahora sabemos cosas que no sabíamos. Nosotros podíamos especular, hacernos conjeturas, pues esto estará el CSI detrás. Ahora sí podemos decir que está el CSI porque tenemos documentos en los que se menciona cómo fue Emilio Alonso Manglano, director del Centro Superior de Información de la Defensa, lo que es ahora el CNI, el que señaló a Bastida para que fuese al curso de verano de la Complutense, donde estuvimos nosotros, por cierto, y Bastida, oficialmente en ese curso de verano organizado por Benítez, anunció a conocer la desclasificación. Pero pasaron muchas cosas en la trastienda. Y durante todo el tiempo, de hecho lo llevan haciendo desde el 76, jugaron con un sector de la ufología que estaba encabezado por Benítez, que es, digamos, que siempre fue el representante de la ufología, eso que llamamos ufología de campo, ¿no?, que es donde los tres nacimos y crecimos en este tema, y luego estaba el otro, que era la ufología científica, autodenominada Vicente Juan Ballester, liderada por Ballester. Y durante todo el proceso de desclasificación siempre han estado jugando a decirnos a todos lo que queríamos oír. A Ballester le contaban una cosa y ponían a parir a Benítez. Cuando iba Benítez al Estado Mayor del Ejército del Aire, le contaban una cosa y ponían a parir a Ballester. Siempre fomentaron esas divisiones entre nosotros, ¿no? Yo te puedo contar ejemplos concretos. Yo recuerdo, por ejemplo, que fui el primero en localizar al juez instructor de los casos canarios. Joder, el mal del español. Sí. Ay, ¿cómo se llama? Se me ha ido ahora. Que estuvo en el programa de Sierra hace poco también. Joder, bueno, fue el juez instructor de los principales expedientes OVNI desclasificados en Canarias. Yo lo localicé a través de un compañero de la OTAN. No había hablado nunca. Luego sí habló, pues lo mismo que me pasó con Leroy Tejada o con Javier Cámara o con otros. A mí me cuenta una historia. Y me cuenta que sí, oye, que esto de los ovnis es la leche, que él había tenido experiencias, que él había hecho su tesis de ascenso en la Escuela Militar del Aire, la hizo precisamente sobre los casos ovni que había investigado. Cuando yo publico esa entrevista, van los del otro bando, Ricardo Campo y compañía, a hablar con él. Y dice, no, si yo a este tío no lo conozco, si yo no le he dicho nada de eso, todo mentira, con lo cual eso azuza la enemistad, ¿no? Claro, yo tengo mi grabación de la entrevista con él. Yo sé que yo no mentí. Además está grabado y en su día lo emitimos en Perdóname, pues mira, ya en esa misma línea. Doble juego, lo han seguido. En esa misma línea, yo es que creí que decías que los militares jugaban con nosotros. Es que todo el mundo jugaba con todo el mundo. Yo recuerdo una anécdota que la voy a contar aquí por primera vez. Tal vez a ti sí te la conté. Cuando se produjo un caso en Morón, y lo publicamos en aquel entonces en Karma 7, en su segunda, faceta de impresión, después de aquel largo periodo de desaparición de los kioscos. Y Vicente Juan Ballester, con el que yo tenía muy buen trato, igual que tenía con Benítez, porque ambos querían jugar, yo estaba en el traspaso de Karma a Marsella, tenían interés en dar sus versiones opuestas de ese caso. Y me llama Vicente Juan Ballester, me dice, oye, vamos a ver si gracias a esto se pone en marcha la IG-45. O sea, que si recibes la visita de un instructor militar o la recibe Alberto Guzmán, que era el de Denex, que me había acompañado a la base militar, no os asustéis. A él no le digas nada, yo te pongo a ti en sobreaviso. Ciertamente no se puso en marcha la IG. Pero es decir, el propio Ballester. Ese es el documento que hacía que oficialmente se hicieran determinadas acciones, interrogatorios. Encuentro, correcto. Que afectaba a la seguridad nacional. Correcto. Al final, ni Alberto ni yo recibimos ninguna. Pero es decir, el propio Ballester, que iba de escéptico, quería probar si los militares jugaban limpio con él y si daba una información. No jugaron limpio con él. Es que ni con él ni con nadie. Cuando Rocamora hizo su tesis final, cuando termina el proceso de desclasificación, renegó. Rocamora es el sustituto de Bastida. Sí, porque es que no, la IG-40/5. No hables ahí para nosotros. La IG-40/5 es otro ejemplo perfecto. Cuando empieza el proceso de desclasificación, claro, Benítez pone verdes a los militares. Abiertamente, cuando él publica materia reservada, les da leña hasta en el DNI. Y todos los militares lo ponen a parir, ¿no? Que es un libro de Benítez. Pero siguen facilitando la información. Entre ellos, la IG-40/5. Cuando empieza la filtración de documentos y empezamos a recibir cientos de documentos, entre todos esos documentos hay, por lo menos que yo recuerde, 4 informes sobre Benítez. 4 informes completos. Algunos de varias páginas, ¿no? Diciendo que, bueno, que se portó muy mal porque él reveló información que se le había dado. Pero vamos a ver, si en el año 76 le dan 12 expedientes OVNI a J.J. Benítez, periodista, y le dicen, bueno, te los damos a ti, pero para que los tengas en tu casa, ¿eh? No vaya a ser que los publiques. En la primera desclasificación del fenómeno OVNI de los informes que hubo en nuestro país, ¿no? Montan en cólera, lo ponen y un año después le dan 2 más. ¿Verdad? ¿A qué estamos jugando, no? Yo creo, sería más largo desarrollar, no me enrollo, pero creo que han jugado con nosotros siempre. Y no olvidemos que está inteligencia detrás, que no estamos hablando del Cabo Chusquero. Manuel, te ha dado Silvia un bombón que te lo puedes tomar mientras Silvia nos comenta. Pensaba que se lo ibas a que se lo metiera en otra parte. Jolidez. Mira, Silvia nos comenta una investigación que se está haciendo para encontrar asesinatos o asesinos. Sí, sí, sí, la verdad es que está muy interesante. Y como os quiero mucho, digo, ayer fue Día de Reyes, voy a llevar a mis chicos unos bombones. A los del sábado me regañarán porque no llegaron a tiempo, pero bueno, se lo guardo para el siguiente. Pues es un sistema, en realidad se están utilizando una base de datos muy importante donde la gente lo que hace es que directamente, esto está en Estados Unidos, voluntariamente entrega esas muestras de ADN, son perfiles genéticos, y lo hacen en un principio para en un momento dado pues buscar a familiares, ¿no? Por si lo necesitan. Y bueno, pues hay una persona, una mujer, ella se llama Barbara Reibenter, que estuvo casada con un genetista muy muy importante, con Craig Venter. Y bueno, pues ella es una abogada que está retirada, es doctora en biología y es una mujer que se ha especializado en árboles genealógicos. Entonces, pues bueno, pues por una serie de circunstancias... Perdona, Silvia, qué curioso, porque has mencionado la figura que hace mucho tiempo que no sabíamos de él, de Craig Venter. Seguramente el nombre igual no suena a todo el mundo, pero cuando mencionemos es el padre del proyecto Genoma, pues enseguida sabemos de quién es este personaje, que era muy importante. Importantísimo, uno de los científicos más importantes del siglo, un personaje que había desaparecido seguramente porque se había inundado de dinero a partir de ser el inventor, el desarrollador o lo que sea del proyecto Genoma. De momento yo no le sigo la pista ni a través del árbol genealógico de Craig Venter, pero vamos, sí es cierto que ella, pues imagino que también un poco implicada en ese proyecto e influenciada por el marido, pues ha derivado. Entonces ha empezado a hacer una serie de experiencias científicas con estas muestras de ADN y bueno, pues un poco una cosa la ha llevado la otra. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Pues que casos como diferentes delincuentes o incluso asesinos en serie están siendo investigados a través de este sistema. Entonces, pues vamos a concretarlo en un caso de una persona que ha sido después de bastantes años detenida. Y es que el pasado 25 de abril, pues la policía detuvo a un ex policía llamado Joseph James D'Angelo. Y este señor está acusado, presuntamente, de ser uno de los peores asesinos en serie de la historia de los Estados Unidos. Cuando le han detenido tenía 72 años y se le ha acusado de 12 homicidios, 50 violaciones y 100 asaltos, entre el 74 y el 86. ¿Cómo han llegado a la conclusión de que este señor podría ser el delincuente y el asesino? Pues todo ha sido a raíz de tener una muestra de ADN. Entonces, entre esos años, de 70 al 80, tenían una muestra de ADN ahí, que no sabían a quién correspondía, a qué identidad correspondía. Entonces, durante 4 meses, tanto Bárbara como otros investigadores, pues lo que han hecho ha sido estar buscando en esta empresa que os comento, que es una empresa que se llama GetMatch. De ahí han sacado esos perfiles genéticos y han estado contrastando. Entonces, bueno, pues a través de esa investigación que realizaron, fueron secuenciando poco a poco y entonces determinaron, por ejemplo, por un lado, la policía encontró unos 20 primos terceros del posible asesino a través de esa muestra e identificó pues que tenían un tatarabuelo común del siglo XIX que ha vivido en esa zona. Eso por un lado. Y luego, por otro, lo que hicieron también fue pues dentro del árbol genealógico posible, según el ADN que iban marcando de esta empresa, pues marcaron unos posibles sospechosos y eran los hombres nacidos entre 1940 y 1960, que además vivían en California en los años en que se cometieron los crímenes. De ahí identificaron que había una persona, en concreto de D'Angelo, que había sido despedido en 1979 por robar un spray repelente de perros y un martillo, según el periódico The Washington Post. Una vez ya identificado y concretado que este podría ser el sospechoso, lo que tenían que hacer era contrastar la muestra de ADN, porque claro, todo esto parece muy sencillo, pero se estuvieron barajando y estuvieron incluso investigando a 1000 personas posibles e intentando, claro, filtrar muchísimo para no acusar a nadie que realmente al final no fuera el delincuente. Bueno, pues cuando ya van afinando muchísimo y todo señala a esta persona, este es policía, lo que hace la policía de Sacramento es intentar coger una muestra de ADN. Dicen que posiblemente, pues lo típico, ¿no?, que mirarán en su cubo de basura y de ahí sacarán. Y aquí está lo bueno, que cuando sacan esa muestra de ADN y la contrastan con la muestra de ADN que tenían ahí congelada, Diana, da positivo. Uh-huh. Y entonces este señor, después de muchísimos años, a los 72 que estaba ahí tan ricamente y olvidado de la vida, pues han cogido y le han detenido. ¿Confesó o no? Bueno, ahora tienen que, claro, ir un poco, porque se tiene que celebrar el juicio, ha sido relativamente, no ha sido hace mucho. Pero ahora quieren con este método utilizarlo para otros asesinos. Por ejemplo, han metido también que se tiene el ADN del asesino del Zodíaco. Sabéis que además se vanagloriaba muchísimo y ponía pistas y tal. Bueno, pues están intentando ahora investigar que esta persona pues está acusada de al menos 7 asesinatos en los años 60. Y se supone pues eso, que van a intentar, siguiendo este método, a ver si consiguen dar con quién puede ser. Imaginaros, al final se consigue dar con la identidad. Bueno, pero es que también se ha utilizado esta metodología para raptos. En el caso de Ray Penter, lo hizo en 2015, e investigó el caso de una mujer de 30 años que había sido raptada cuando era una bebé. Entonces, supuestamente, lo que se dice es que el padre abusó de ella cuando era bebé y la abandonó. Y bueno, pues siguiendo también este método, al final lo que se hizo fue que se secuenció el ADN del asesino, se dio cuenta de que no coincidía con el de la hija, porque había sido condenado por asesinato esta persona que supuestamente era el padre. Pero vieron que no, que en realidad no era el padre, que el ADN no correspondía. Y bueno, el caso es que tras una investigación que por lo visto ha involucrado a más de 100 colaboradores, se pudo encontrar el nombre real de esta mujer, de la que era bebé, se identificó al abuelo y se sabe que entre un grupo de hermanos, de hijos de este señor, uno sería el padre, pero ninguno se ha prestado a que se le haga la prueba de ADN y no se sabe realmente si es el padre o no lo es. Pero lo cierto es que, como os digo, se está haciendo y parece que la metodología está funcionando. Esta empresa ha tenido problemas porque, claro, como hemos dicho, es una empresa donde la gente da voluntariamente su ADN, esos perfiles genéticos, y supuestamente era para encontrar a personas, no para a encontrar posibles asesinos. Pero claro, tampoco hay nada que lo impida. Entonces, lo que sí están diciendo es que, por ejemplo, con un 2% de la población que tenga su registro de perfil genético y que lo ponga en un tipo de empresas de estas, por ejemplo en Estados Unidos, se podría, según esta empresa, localizar a cualquier familiar que tuviese relación con alguno de los perfiles genéticos. O sea, imaginaros, muchísimas personas que a lo mejor desaparecen, claro, sería algo tremendo. Y en España, si se aplicara esto, por lo visto sería prácticamente imposible, porque hoy por hoy la ley no lo contempla. De hecho, no hay una regulación específica y entonces, pues, como hay mayor importancia a la protección de la intimidad, no se podría dar. Tendría que haber un cambio en la legislación para que se pudiera dar el caso de una empresa de este tipo, que la gente también cogiera y entregara voluntariamente esos perfiles genéticos, esa muestra genética, y a raíz de ahí se pudiera investigar o mirar o encontrar, que sabemos que aquí en España hay muchísima gente que ha desaparecido. Con lo cual, pues bueno, pues es algo bastante positivo, es una nueva metodología para poder encontrar a gente pues muy escurridiza y que lleva muchísimos años siendo, viviendo y haciendo barbaridades, y que a través pues de este sistema, pues mira tú por dónde, en cuanto ya se tiene una pequeña muestra de ADN, pues se puede ir filtrando y ir identificando quién puede ser esa persona por mucho tiempo que haya pasado. Incluso decirle aquello de yo soy tu padre. También. Sí, sí, sí. O yo no soy tu padre. Hay un oyente que nos dice, Iñaki con Almohadilla Rosavientos, estoy jugando a una cosa, cada vez que Josep Guijarro torce, me tomo un chupito y la cosa no va mal. Está contento el hombre, ¿no? Juanjo Sánchez Oro, háblanos un poquito de esto que tiene que ver con el monumento arqueológico, con el pasado más mágico, más incógnito de Europa, Stonehenge. Pues es una historia, bueno, a mí me ha parecido muy interesante, porque podríamos estar ante lo que sería algo así como la primera unidad de medida de la prehistoria, y demostraría que tenían unos conocimientos de geometría y de matemáticas pues bastante elaborados, como más o menos sospechamos simplemente mirando cómo está hecho el Stonehenge, ¿no? Pero esto ya nos podríamos tener ya la certeza absoluta de cuál era el sistema que ellos utilizaban. Y es que había una serie de objetos que están en el Museo Británico, que se llaman los tambores de Fulton. Son tres objetos cilíndricos de caliza que se hallaron a finales del siglo XIX, se hallaron en la tumba de un niño. Que, bueno, más o menos se calcula que la tumba en cuestión pues correspondía aproximadamente a los tiempos en los que se construyó el Stonehenge. Y estos tres cilindros de caliza macizo, como digo, que tienen forma como de tambor, son pequeños, tienen diferentes tamaños, están entre 12 y 15 centímetros de diámetro y 8 y 12 centímetros de alto. Presentan una serie de grabados geométricos y antropomorfos en su superficie. En la parte superior pues tienen como una especie de par de ojos estilizados, que como si representara una especie de faz o de rostro humano. La decoración empleada es muy similar a como si hubieran sido grabados en madera. Parece que son como la misma técnica de escultura. Lo que pasa que ya digo que aquí estamos ante la piedra, y parece que un primer análisis que se hizo en el año 2015 reveló que estos cilindros de piedra habían sido tallados con algunos elementos figurativos, luego fueron alisados y posteriormente volvieron otra vez a ser decorados. Esto es lo que se sabía realmente cuando se excavó, como además se excavó de aquella manera en el siglo XIX, pues hubo una serie de las técnicas, no estaban los métodos tan avanzados, no se tuvieron las debidas precauciones. Además lo hizo un sacerdote que se llamaba William Greenwald, que es un personaje que, bueno, era muy gran aficionado a la arqueología, pero también parece que ya en la propia época se le criticaba la forma en la que excavaba. Él tenía una gran colección de elementos prehistóricos que finalmente donó al Museo Británico, y entre ellos estos tres cilindros. Los tres cilindros habían quedado ahí un poco en el olvido. Son unos elementos absolutamente únicos, nunca han aparecido nada similar en otras excavaciones arqueológicas de Gran Bretaña, ni siquiera del resto de Europa, y se pensaban que tal como habían aparecido, porque aparecieron, como digo, la tumba de un niño, que los tenía colocados en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, tenía uno situado detrás de la cabeza y los otros dos en los costados. Entonces pensaban que podía ser alguna especie como de símbolo de estatus, de que se tratara de una persona importante, y esto era pues como para dignificar o para simbolizar que realmente estábamos ante un personaje relevante dentro de esa comunidad. Pero realmente esto es como no decir nada, porque realmente no tenían ni idea de que es para qué servían estos cilindros. Bueno, pues ahora hay una nueva teoría. La han publicado en un estudio investigadores del University College de Londres y de la Universidad de Manchester, y es bastante fascinante, porque ellos lo que consideran es que esto, igual que sabemos que, por ejemplo, en las sociedades antiguas, ¿no?, pues tenemos los diferentes sistemas de pesas y medidas que se utilizaban para el comercio, pues esto realmente piensan que son los objetos que se utilizaban para obtener la unidad de medida con la que luego se iban a utilizar las cuerdas para medir y establecer la geometría de los monumentos para luego levantarlos, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Pues lo que comentan estos investigadores es que se han dado cuenta de que cuando tú coges estos cilindros y les empiezas a colocar un cordón de cuerda alrededor, se llega a una determinada longitud. y cada uno, como tienen diferentes tamaños, responderían a diferentes longitudes de cuerda. Por ejemplo, ellos dicen que cada tambor, la circunferencia de cada tambor, corresponde a una longitud, a una proporción fija, que ellos han establecido en 3,22 metros. Si tú coges un cordón de esa longitud, de 3,22 metros, da 10 veces exactas la vuelta a la circunferencia del tambor de más pequeño. Y luego da 9, 8 o 7 veces alrededor de la secuencia de los tambores más grandes. Entonces, esto permitiría saber, ellos lo que harían sería empezar a rodear una cuerda tantas veces para saber qué tamaño quieren que tenga en este cilindro. Y luego es que se han dado cuenta que los múltiplos de medida del estándar de 3,22 metros son los que aparecen en los diámetros de los grandes terraplenes circulares y de los círculos de madera y de piedra en el Stonehenge y en el Darrington Hill, que es el otro también, el otro megalito, bueno, no, en este caso no es megalito porque está hecho de madera, pero vamos, en la otra construcción también, la otra edificación que hay también de esta época prehistórica. Entonces consideran que lo que tenemos aquí es, pues lo que os comentaba, un sistema de medida que parte de estos dispositivos. Se piensa también que los originales debían ser de madera, estos serían como las muestras más fijas, y a partir de estas muestras de referencia, como nosotros cuando tenemos el metro, ¿no? Que está este metro de ¿cuál es? De platino, ¿no? Me parece que está en París, y que es el que sirve de pauta, se supone, para que a partir de ahí para calibrar a todos los demás. Todos los metros del mundo, ¿no? Bueno, pues esto sería lo mismo, tendríamos estos cilindros de piedra, y a partir de aquí se habrían creado cilindros de madera que se utilizarían para utilizar cordones de cuerda y con ellos finalmente empezar a trazar la geometría de los monumentos megalíticos. Esa es la conjetura que ellos han hecho y que sería pues algo único, ¿no? Porque nos estarían un poco hablando de las propiedades matemáticas que tienen los círculos y de cómo ellos las practicaban, ¿no? Algo que nosotros veíamos cuando se hacen los cálculos, pero no sabíamos el sistema con el que llegaban a hacer esas medidas. Igual que en Egipto tienen el codo, claro. Y tienen otro, claro, algún sistema tenían que utilizar. Lo interesante sería ver si estas medidas son de aplicación a otros conjuntos prehistóricos del mismo periodo en otros lugares del mundo, porque a lo mejor resultaría que esa idea de maestro masón que tenemos como medieval ya circulaba también en la prehistoria. Y también da la idea de que seguramente utilizaban algún sistema de contabilidad, o por lo menos de cálculo, perecedero, ¿no? Que es lo que siempre se ha sospechado. Pues claro. Algún tipo de cordón, o algún tipo de temas así de madera, de varas, o algo por el estilo, porque evidentemente, en el caso este que comentamos, sí que está claro que tanto de Darrington Hill como el Stonehenge, los dos sí que parece que se utilizaba esta unidad de medida equivalente ahora a 3,22 metros. Eso está claro. Y bueno, pues eso sí que estaba, ya constaba, y ahora ya este hallazgo pues es bastante, ya digo, a mí me parece muy interesante. No sé si habrá que esperar ahora réplicas de otros investigadores a ver qué es lo que comentan, pero bueno, no sé, es un sistema que algo ya se sospechaba, igual que por ejemplo los incas tienen los quipus, ¿no? Como sistema de contabilidad, que son simplemente cuerdas y nudos, pues se sospecha que en la prehistoria algo deberían tener. Escuchamos las noticias en Onda Cero, os quedéis unos minutillos más, ¿vale? Claro. Pero muy poquitos, Sí, no tengo nada que hacer. Tenemos que comentar alguna cosa. Tiempo de toser tres veces y volver. Hay más bombones. Bueno, pues lo dicho, escuchamos la actualidad y después continuamos un poquito en la tercera hora de La Rosa de los Vientos esta noche, una noche que va a tener el programa La Rosa de los Vientos hasta las 4:30. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos una nueva hora, un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener en Cosas del Pasado a Laura Falcó Lara. Vamos a tener también a Javier Sevillano, que nos contará las fronteras del futuro. También os vamos a contar la historia de Silvia Casasola. Lo va a hacer en Mujeres con Historia, de Tamara Bunke. Tania la guerrillera, la única persona que estuvo con el Che en Bolivia. Y una noticia y una información. Ya podemos decir, exclusiva mundial, que se han acabado las Navidades. Oh. Bueno, Manuel, carnavales vienen ya. Ya, pero mola más la Navidad, hombre. Bueno, ahora de entrada empiezan los Juegos del Hambre. Claro. Dieta a saco. Oye, hablando de las Navidades. Es que yo le he ido a echar un polvorón y no ha habido manera, ¿eh? No. Hablando de las Navidades. Hemos ido al kiosco hoy y nos hemos encontrado en la revista Enigmas un artículo que se llama Black Christmas, el origen oculto y oscuro de las Navidades. Y su autor, bueno, pues es alguien que conocemos, ¿no? Ah, no. ¿No eres tú? ¡Juanjo Sánchez Toro! Bueno, pero también has escrito eso. Eso sí, pero yo el que he escrito es sobre Men in Red, pero bueno. Yo creo que este es de Pedrero. Si quieres te lo extracto. Yo el que he escrito es sobre los un movimiento que hubo ufológico muy interesante en Italia. Que se llamaban los Men in Red, en diferencia tratando un poco de contrastar con los famosos Men in Black. Sí, y que era un movimiento ovni y su relación con la política. Exactamente, ¿no? Eso sí. Veo que me lo has leído con gran interés. Entonces, y gran detalle subrayado. Entonces, este es un movimiento, a mí me ha interesado dentro de lo que es la ufología. Hay una parte dentro de la ufología que no es justo la que habéis estado comentando aquí hoy, esa ufología más empírica que trata de desentrañar si realmente qué hay detrás de los ovnis, qué hay detrás de los fenómenos que vemos en los cielos, sino que hay también una parte que es una narrativa y también que tiene una carga ideológica y que, bueno, tiene diferentes manifestaciones, a veces de corte más religioso o más espiritual y a veces también, como en este caso, de corte político. Y es un tipo de ufología un tanto rara, que sí que tuvo algún eco dentro de una especie de ufología trotskista que hubo en Argentina. Y lo que defendían los Men in Red, con bastante vehemencia, en los años 80, es que ellos pensaban que los ovnis realmente estaban pilotados por comunistas. Entonces, ¡wow! Claro, esto es buenísimo. Y lo razonaban de una determinada manera. Ellos lo que decían era que si habían conseguido venir desde un rincón del mundo, ¿no?, del universo, muy remoto, con todo lo que supone eso de esfuerzo científico, únicamente habría sido posible dentro de una sociedad que hubiera superado todas las contradicciones del capitalismo y hubiera estado actuando de manera colaborativa. Pero ya se está encargando Bolsonaro de que no haya comunistas, lo ha dicho, en el mundo ideal, bueno, lo ha dicho en su toma de vendrá no otro habrá planeta. Comunistas, fuera. Bolsonaro es el nuevo 666. Vendrá de otro planeta. O sea, quisiera ser el nuevo 666. Este movimiento surgió en Italia, y es un movimiento que también tiene una parte de provocador, porque incluso llegaban a pedir la liberación de todos los alienígenas que estaban presos en Área 51 y cosas así. Debían de ser alienígenas comunistas, claro. Eran alienígenas. Sí, claro. Ellos partían también un poco del tema de decir que uno de las mayores de los fenómenos que más impacto deberían causar en la sociedad es el estar siendo visitados por extraterrestres. Y sin embargo, lo que ellos consideraban es que la ufología estaba en manos de determinadas instituciones que estaban también al servicio del capitalismo y que habían convertido la ufología en espectáculo, en entretenimiento y en una mercancía. Entonces ellos se rebelaban con ese enfoque y hacían esta lectura ideológica de los ovnis, diciendo que deberíamos extraer una lectura de esa invasión o de esa presencia discreta de los extraterrestres por nuestros cielos, para empezar a aliarnos con ellos y empezar a también dañar el capitalismo desde dentro y hacer la revolución. Entonces es un poco la conclusión a la que llegaban. Pero esto ya digo que no es un pensamiento solamente original de ellos, sino que ya, por ejemplo, J. Posadas, los posadistas en Argentina, que este estuvo en la Internacional Latinoamericana, él tiene unos escritos indicando también esa idea de que los extraterrestres de alguna manera pueden servir como desencadenantes de la revolución en el planeta Tierra. Bueno, pues ese reportaje de Juanjo Sánchez Toro se encuentra en la revista Enigmas de este mes. Y con esta información, con este dato, con esa alusión a la revista, hay que leer ese artículo. Nos quedamos hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Manuel Carballal. Manuel. Me voy con la reflexión de que los ovnis eran comunistas cuando otros decían que eran nazis. O sea, uy, y demonios. Y yo escribí hace unos meses uno que eran estaban pilotados por demonios, porque era una ufología cristiana. ¿Verdad? Los del moño rojo, que eran como los del chiste. Correcto. Moño rojo. Juan José Chepero, gracias. Muchas gracias. Y Giuseppe Guijarro, a quien agradecemos muchísimo, porque sabemos que sus condiciones físicas, bueno, pues está un poquito la tos. Bueno, pero ha sido un placer. El placer ha sido estas dos horas de programa. El placer ha sido mío y prometo que dentro de 15 días la voz ya estará reparada, eso espero. Da recuerdos a tus hijos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Y los ecos del pasado, como siempre, mirando el futuro, mirando el 2019, es la primera emisión de esta sección en este año. Ecos del pasado. Falcón. Laura Falcón, Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Bueno, y tú has recibido al año en Egipto, en la cumbre del misterio, en la cuna del misterio, en el epicentro, en el país más enigmático de la Tierra. La verdad es que es un viaje inigualable, y más en estas fechas. Aparte que hemos conseguido cosas únicas, porque, por ejemplo, la mayoría de gente sabrá que en lo que es la pirámide de Keops, lo normal es que te abran la cámara del rey. Pues nosotros nos abrieron la del rey, la de la reina, y una que hace más de 30 años que nos abría al público, que fue la cámara del caos, donde, para ser exactos, Jiménez del Oso hace 30 años consiguió que la abrieran para la televisión española. Pues 30 años después hemos estado nosotros. También hemos estado a los pies de la Esfinge, incluso te diría que encima de la Esfinge, porque nos dejaron, la verdad, es que hacer de todo. O sea, ha sido un viaje increíble. Y además, el final de años se hizo en mitad del desierto, en mitad del Nilo, un lugar excepcional para recibir al 2019. Efectivamente, nos fuimos con un barco de estos de crucero, estuvimos paseando por el Nilo, celebrando la entrada de año pues allí, evidentemente, y bueno, una cosa pues muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Eso sí, nos trajimos las uvas de España, porque si no era difícil ahí conseguir uvas. Porque es ahí, una tradición muy española, ¿eh? Claro, no, aparte que para ellos ahí no es feliz año, no es, o sea, no, su entrada de año no coincide con la nuestra, con la cual pues para ellos es una festividad más, la celebran porque hay mucha gente que la celebra, pero no, ni toman uvas, nada que se le parezca. Con lo cual, las uvas las llevamos puestas. Y con muchos oyentes de La Rosa de los Vientos, que quienes se hayan perdido esto de Egipto van a tener ocasiones en el futuro de ir a sitios tan maravillosos como los que se plantean. Va a ser inmediatamente esta ruta templaria que vais a hacer. Pues sí, exactamente, es la ruta de los templarios y los fantasmas, la llamamos. Irá Lorenzo Fernández Bueno y Federico Padial como guías, y será en el sur de España del 22 al 24 de febrero. Es una ruta magnífica donde verán pues tanto cosas templarias como cosas de caballería, cosas que se han guardado en el sur de España, antiguas donde las haya, y que además es una historia apasionante detrás de ellas, ¿no? Lugares, por ejemplo, como la Torre Sangrienta, o lugares, por ejemplo, también como el conventual de Sateaguista. Lugares preciosos que vale la pena conocer de la mano de dos expertos en este caso. Y toda la información se encuentra en la página web rutasemisterio.es. Ahí todo el que quiera acceder encontrará los datos sobre este viaje inminente. Efectivamente, en rutasmisterio.es siempre colgamos las rutas, los viajes y todas aquellas actividades que organizamos. Así que quien quiera acompañarnos ya lo sabe, rutasmisterio.es, y a que se apunten a la ruta templaria. Justo antes de irte a Egipto, justo antes de finalizar el 2018, estábamos hablando contigo aquí en Los Ecos del Pasado de casos de apariciones de fantasmas, pero especiales, fantasmas en busca de venganza, en busca de justicia divina, y nos quedamos por comentar muchos más casos de los que expusimos, porque hay bastantes, ¿eh? Pues sí, mira, el siguiente del que vamos a hablar es un caso que se resuelve en un granero, nada menos. Ocurrió en 1827 y los protagonistas fueron María Marten y William Corder. Eran dos jóvenes enamorados que querían fugarse y acordaron reunirse en el Red Barn, un local de Suffolk, Inglaterra, y bueno, teóricamente estaban preparando eso, su huida, cuando solamente uno de ellos fue visto después. La chica es como que desapareció, ¿no? William se fue de la ciudad y poco después nadie más volvió a ver a María. Empezó a buscar a la familia, la policía, decían que se había ido con él, sin embargo, cuando le escribían cartas a ella, nadie contestaba, con lo cual empezaron a sospechar que algo iba mal. El caso es que después de meses la madrastra de María empieza a tener sueños perturbadores, unos sueños en que ve que María es asesinada y enterrada en el granero rojo. Estaba tan convencida que el espíritu de su hijastra estaba llevándola a ese lugar, que llegó a convencer a su esposo de que accediera a buscar en el granero, y lo hizo por calmar a su esposa, pero que pensaba que realmente era toda una fantasía y que estaba loca. Pues lo que ocurrió después de acabar, descubre el cuerpo de María. Evidentemente no tardaron mucho las autoridades en localizar a William, que tampoco era muy inteligente y que seguía dando vueltas por Londres. El caso es que hubo pruebas de sobras para poder incriminarlo y juzgarlo. Así que María pues se vengó en cierta manera a través de esos sueños. No sé si la persona, la mujer que tenía estos sueños, si el espíritu o lo que fuera de María, pero aquello que se apareciera, aquello que funcionara en ese más allá, ayudó que hubiera justicia en el más acá. Efectivamente, así fue. Y no es el único caso. Tenemos muchos más casos donde ocurren cosas semejantes. Por ejemplo, el caso de Teresita Bassa. En este caso, llegó a poseer a una mujer para nombrar a su asesino. Y este caso se remonta a 1977. Ella era una empleada de un hospital que fue encontrada desnuda, apuñalada y quemada en el apartamento, en su apartamento que había sido saqueado. Después de semanas de investigación, la policía no encontraba al asesino y tan solo había una anotación en su diario que decía lo siguiente: obtén boletos para ese punto A. Después de 6 meses sin conseguir resultados, los detectives reciben una pista sobre otro empleado del hospital de base llamado Alan Showery, un hombre con iniciales sospechosas, A.S. Pero ¿quién llamó con la pista? ¿Quién fue que les avisó de que este personaje trabajaba también en el hospital? Pues nada más, nada menos que Teresita Bassa, la muerta. Cuando la policía rastreó la llamada, terminaron conociendo a José y Remy Chua. Según Remy, Showering apareció en el apartamento de Bassa para arreglar su televisor, pero terminó asesinándole y robando sus joyas. Cuando les preguntaron a esta pareja cómo sabían tanto sobre el asesinato, José afirmó que en 3 ocasiones su esposa había sido poseída por el fantasma de Bassa, que le explicó poco a poco las diferentes posesiones, los detalles del crimen. El caso es que la policía buscó en el apartamento de Showery, aunque la historia les parecía surrealista, y encontraron tanto el anillo como un colgante perteneciente a la víctima. Arrestaron, por tanto, a Showery, quien finalmente declaró que había sido culpable y fue sentenciado a 14 años de cárcel. Pero, mientras se resolvió el caso del asesino de Bassa, todavía había una gran incógnita, que era el espionaje espiritual que había ocurrido, evidentemente. Rápidamente se descubre que Remy Chua no era, como se afirmaba, un completo extraño. Ella trabajaba también en el mismo departamento del hospital de Showery y de Bassa, pero había perdido su trabajo horas antes de que ocurriera la primera posesión. Por eso, no explica cómo sabía que Showery era un asesino y que las investigaciones sobre ese tema en particular no ofrecían demasiadas respuestas. En cualquier caso, la policía siempre se quedó con la duda de si las posesiones eran reales o no, pero tampoco pudo demostrar lo contrario. La verdad es que es un caso espectacular y aunque parezca una afirmación arriesgada, podemos decir que es cierta que algo de las víctimas parece aparecerse, parece intervenir para que algunos asesinos confiesen lo que han hecho. Efectivamente, hay de hecho muchos casos de asesinos que acaban confesando sus asesinatos al sentirse acosados por sus víctimas. Pensamos que el asesino es un monstruo sin remordimientos, pero en realidad, cuando se sienten agobiados por esos fantasmas, bien sea por miedo, bien sea también por esa pesadumbre mental o moral, acaban confesando. Por ejemplo, en 2013, Adrian Daou confesó el asesinato de Jennifer Stewart, alegando que después de cometer el crimen salió a caminar y vio el fantasma de su víctima. Desde ese día el hombre dice que empezó a creer en Dios y que llegó a la conclusión de que matar no era algo bueno y que Dios no lo veía con buenos ojos. De hecho, se convirtió al cristianismo tras esta especie de revelación, aunque evidentemente en la cárcel, como te puedes imaginar. Bueno, ojalá se lo hubiera dicho Dios antes, ¿eh? Sí, si hubiera sido aconsejable, hubiera sido un buen consejo previo, pero bueno. No es el único caso de estas características, ¿eh? No. En abril de 2017, el asesino en serie Terry Childress confesó haber cometido 2 asesinatos mientras cumplía condena por 3 más. Según Childress, decía que sus víctimas, Johan Mack y Christopher Hall, lo comieron literalmente. Y no quería decir que realmente tuviera una culpa abrumadora. Lo que decía es que estaba en su celda y que lo veía mirándole y devorándole prácticamente el cerebro, como carcomiéndole los pensamientos, ¿no? Esos 2 nuevos crímenes que confesó ocurrieron en 1984 y 85, y evidentemente eso los convierte en quizás los fantasmas que tienen el récord de persistencia. Muy Aníbal Lecter esa imagen, comiendo el cerebro. Sí, pero así lo dijo él, que era como si estuvieran carcomiendo las ideas y el cerebro. Tenemos otro caso en enero de 2017. Debió ser un año excepcional para las confesiones de fantasmas porque llevaban varios del mismo año. En este caso, José Ferreira confesó un crimen en 1982, que se cometió en 1982, y en el que empujó a Carrie Ann Hoppeck, una niña de 13 años por una escalera hasta que ella murió, porque ella se negó a tener relaciones sexuales con él. 33 años después de que fuese asesinada, Ferreira afirmó que el espíritu de la niña la había estado persiguiendo día tras día y que no podía más, que por eso confesaba. Esos espíritus ayudaron a resolver crímenes, pero hay casos, y ahora nos vas a contar alguno, en lo que son los fantasmas los que parecen tener la culpa del asesinato, ¿no? Bueno, es un caso curioso. En este caso ocurre en noviembre de 1803 y son varias las personas en el área de Hammersmith que afirman haber visto e incluso haber sido atacadas por un fantasma. La gente local decía que el fantasma era el fantasma de un hombre que se había suicidado el año anterior y que había sido enterrado en el mismo cementerio de la localidad. La creencia real actual es que las víctimas de suicidio no deberían nunca haber sido enterradas en un terreno consagrado o sagrado, ya que sus almas no están en reposo. Como sabemos, el suicidio la Iglesia no lo tiene contemplado como algo bien visto. El caso es que la aparición era descrita como una persona alta, vestida de blanco, pero también se decía que usaba una prenda como de piel de becerro con cuernos y grandes ojos de cristal en otras ocasiones. Es una imagen no demasiado apacible, la verdad. Pronto empezaron a circular historias sobre ese fantasma y según los informes, por ejemplo, dos mujeres y una anciana y otra embarazada fueron capturadas por ese fantasma. Estaban tan asustadas que acabaron muriendo del shock, del miedo. El sirviente de un cervecero, de Thomas Groom, testificó, por ejemplo, que mientras caminaba por el cementerio con un compañero por la noche, cerca de las 9 más o menos, algo se levantó detrás de una lápida, lo agarró por la garganta. Al escuchar la pelea, su compañero se dio la vuelta y vio al fantasma también. El 29 de diciembre, William Girler, un vigilante nocturno, dice también haber visto a este fantasma mientras cercaba Beaver Lane y decidió seguirlo. La aparición se desprendió del sudario en aquel momento y escapó de los ojos del que le seguía, ¿no? Bueno, y así diferentes casuísticas, ¿no? En este caso Londres no tenía fuerza policial organizada y como muchas personas estaban asustadísimas por este fantasma, varios ciudadanos decidieron formar patrullas ciudadanas armadas para detener a un fantasma, lo cual parece bastante tragicómico, ¿no? O sea, me contarás qué coño hace gente con pistolas o con armas persiguiendo un fantasma, o sea que no creo que sea precisamente muy práctico, pero bueno. Bueno, pero eso pasó, no pasa todos los días, evidentemente, no, pero... No. De hecho, fíjate, el 3 de enero de 1804, un miembro de las patrullas armadas resulta que por accidente, precisamente porque van persiguiendo al fantasma, acaba disparando a alguien que no es un fantasma, sino que es un albañil que iba de blanco. El pobre Thomas Millwood fue confundido por su ropa blanca y el caso es que, bueno, el señor murió. El culpable era un cobrador de impuestos, pobre hombre de 29 años, llamado Francis Smith, que fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte, pero su pena fue conmutada por un año de trabajos forzados a tenor de la posible confusión con el fantasma. Pero vamos, que es un caso de lo más surrealista. Casos espectaculares estos que nos has contado, estos que nos hablan de justicia divina, justicia del más allá, fantasmas en busca de esa justicia, en busca de venganza. Fantasmas que ocasionan asesinatos. Y este último caso, fantasmas que los ocasionan, que ocasionan las muertes. En 2019, que acaba de comenzar, vamos a contar muchos más casos de misterio porque son ilimitados. Bueno, ahí yo siempre digo que el misterio está en todos lados. A veces no lo buscamos y tropezamos con él y a veces al revés, lo buscamos y no conseguimos hallarlo. O sea, el misterio es una cosa que no por mucho perseguirlo se encuentra, pero a veces cuando no lo buscas sí que ocurren cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que bueno, hay casos de todo tipo y yo creo que en este episodio, en este trozo de programa, pues intentamos abarcar el máximo de todos los casos que ocurren a nivel mundial, de las diferentes tipologías además que suelen ocurrir. Y nos los cuenta aquí en Ecos del Pasado Laura Falcó Lara, a quien saludaremos y nos contará más casos justo dentro de una semana aquí en La Rosa de los Vientos. Laura, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y Tamara Bunke va a ser la protagonista en el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Tamara Bunke es más conocida como Tania la Guerrillera. Fue la persona que estuvo con el Che en Bolivia. Mujeres con Historia. Con llagas terribles en los pies, sin poder apenas andar, No había cumplido 30 años cuando fue abatida de un solo tiro mientras cruzaba el Río Grande, intentando ponerse a salvo. ¿Su pecado? Su gran pecado, ser la única mujer guerrillera que acompañaba al grupo revolucionario de Che Guevara en Bolivia. Su cuerpo inerte fue rescatado por el ejército boliviano totalmente deformado e hinchado una semana después, tras ser arrastrada por el río. Desde ese momento se forjó la leyenda inmortal de Tania, la bella guerrillera. Que los pobladores cuentan cómo emerge de sus aguas una mujer con trenzas largas, muy bonita, húmeda, brillosa por la humedad del agua, que en muchas ocasiones trae una cesta de flores o de frutas o una cesta de huevos. Y que ella sale del río y penetra hasta el mercado de la población. O sea, ella acompaña todavía a los pobladores. Haide Tamara Bunke, su nombre real, Ita para su familia, también fue Laura la folclorista y Tania la guerrillera. Mucho se ha dicho sobre ella, que si fue la amante del Che, que si era su puta. También que era una traidora y que su misión secreta consistía en que Ernesto Che Guevara fracasara. Porque Tamara era una espía. Primero al servicio de la Stasi, al servicio secreto de Alemania Oriental, y posteriormente trabajando para el servicio secreto cubano. Sus antecedentes comunistas estaban muy claros. De padre alemán y madre rusa, había nacido en Argentina, en concreto en Buenos Aires, en noviembre de 1937, con lo que sabía perfectamente español y también alemán, porque se trasladó con sus padres a Alemania Oriental siendo un adolescente. El ruso lo dominaba por su madre y aprendió francés e inglés. Vamos, una joyita en la que muy pronto se fijaría la Stasi, sobre todo cuando se afilió al Partido Socialista Unificado. En Alemania se licenció en la Facultad de Letras y cuando se enteró del triunfo de la Revolución Cubana, se obsesionó con visitar Cuba. Siento la nostalgia de volver a ti, mas el destino manda y no puede ser. En 1960 se enteró de la visita del Che al frente de una delegación comercial del gobierno cubano a Alemania. Allí fue donde le vio por primera vez a su admirado revolucionario y se obsesionó con las ideas que defendía. Era una persona admiradora del Che, admiraba profundamente al Che. Todos los discursos del Che jamás se lo perdía porque era una cosa que ella, toda cada vez que el Che iba a hablar, ella todos los discursos de él, ella los oía. Cuando recibió la invitación de la bailarina Alicia Alonso para que visitara Cuba, Tamara rápidamente pidió permiso al jefe de la Stasi para viajar a la isla. Y al principio se lo negaron, pero ella argumentó la importancia de la Revolución Cubana para el comunismo y decidieron dejarla ir, desentendiéndose desde ese momento de su posible futuro. Y cuando llegó a La Habana, Tamara estaba feliz. Veía y vivía como una auténtica realidad soñada la revolución triunfante de Cuba. Allí se licenció en periodismo y trabajó para distintos departamentos cubanos estatales hasta que la reclutaron para los servicios de inteligencia cubanos. Su nombre en clave sería Tania, en homenaje a la partisana soviética Zoya Komodesmayskaya. En 1964, a Tania le ordenaron su primera misión. El Che le había pedido expresamente que se trasladara a Bolivia, para integrarse y contactar con la clase política, social y militar. Su objetivo, ir tomando el pulso del sentir revolucionario de Bolivia para una inminente incursión y además crear bases urbanas afines. Tania iba a ser una espía durmiente con la identidad de Laura Gutiérrez, un amante del folclore boliviano que cumplió su misión a rajatabla, casándose con un ingeniero nativo para obtener la nacionalidad boliviana. Tamara no dudó en entregar su cuerpo a un boliviano, aunque no le amara por el éxito de la misión. Y eso, que ella había dejado a su amor en La Habana otro revolucionario llamado Damaso Lescalle, alias Ulises Estrada. Ulises Jefe era el jefe de los servicios operativos de Cuba y máximo responsable de su entrenamiento. Oye la de mi secreto. Ulises estaba casado, pero ya había decidido divorciarse cuando prendió en ellos el amor. Que está desierto. No lo buscaron, simplemente la admiración, los ideales comunes y la llamada del deseo que surgió hizo inevitable que se enamoraran profundamente y pensaran en construir una familia cuando ella regresara de su misión. Lamentablemente no pudo ser, y Ulises, aunque se casó de nuevo tras el fallecimiento de Tania, siempre dijo que la amó y la llevó en su corazón. Entonces, ¿qué hay de cierto en el posible romance del Che? La leyenda de que Tania era la amante del Che no se sostiene, y para demostrarlo, el historiador e investigador Gustavo Rodríguez, autor de Tamara Laura Tania, un misterio en la guerrilla del Che, afirma que Tania apenas estuvo un mes compartiendo el día a día con el Che, ya que este la envió al grupo de retaguardia comandado por Joaquín, intentando protegerla y también porque se puso enferma y retrasaba la marcha de la vanguardia. Pero no adelantemos acontecimientos. Laura llegó a Bolivia como espía durmiente. Su tapadera de estudiosa del folclore boliviano, siendo una argentina de origen alemán que sabía tocar la guitarra y el acordeón y cantaba bastante bien, era muy creíble. Y cuando encima se casó con un boliviano que rápidamente ganó una beca para estudiar en Bulgaria, nada hizo sospechar que fuera una espía. Sin embargo, cuando el Che llegó a Bolivia, Tania estaba con ganas de entrar en acción. Su labor de mantener contactos y bases urbanas afines era tan lenta que se desesperaba. Y bueno, cometió el error de comprarse un jeep bastante caro, lo que alertó a las autoridades que registraron el vehículo, con la mala suerte de encontrar nombres de comunistas que fueron detenidos e interrogados. Alertada de la situación, no le quedó más remedio que abandonar la ciudad poniéndose a salvo en el monte donde se guarecía el Che con el resto de los guerrilleros. El grupo estaba formado por argentinos, cubanos y bolivianos. Y no recibieron con agrado la visita de Tania, y menos cuando confirmaron que se iba a quedar con ellos. El Che estaba decepcionado porque la misión principal de Tania había fracasado. Y ahora, en vez de ayudarle con sus contactos, le suponía un problema. En cambio, Tania estaba feliz. Por fin se iba a convertir en una auténtica revolucionaria, en una auténtica guerrillera. Por fin iba a cambiar el mundo luchando. Pero como cuenta José Castillo, alias Paco, el único superviviente de la emboscada en Río Grande, Tania no contaba con la pésima vida que iban a tener. Tania enseguida se puso enferma. El calor, la falta de comida, las caminatas interminables y las múltiples picaduras de bichos no daban cuartel, provocándole mucha fiebre. El Che rápidamente se la quitó de en medio, mandándola a la retaguardia, lo que llamaban la resaca. Un grupo de enfermos y menos preparados comandados por Julio Vitalio Acuña, alias Joaquín. Había días que caminábamos día y noche. En una sola jornada sabíamos hacer hasta 40, 60 kilómetros en el monte. No por caminos expeditos, sino abriendo camino con machete. Entonces, ella ha tenido que sufrir posteriormente las consecuencias de todas esas caminatas, porque además de los bichos que se meten en los pies, la nigua y todos los bichos, que es el cansancio, que al final no solamente ellos, sino que a la mayoría de nosotros nos ha ido restando fuerzas, porque estamos muy mal alimentados. Entonces, pese a las condiciones en que él estaba, pues no se quejaba nunca de nada. El Che estaba muy solo y abandonado en Bolivia. Su revolución, al grito de patria o muerte, no era apoyado por la Unión Soviética, que comenzó a verle como un auténtico problema a eliminar, ya que ellos no querían una nueva guerra mundial. Los soviéticos presionaron a Fidel Castro y este optó por abandonar a su suerte a su camarada argentino, dándole pésima cobertura en su revolución en Bolivia, donde no tenían ni una radio para comunicarse con el gobierno cubano. El Che quedó a la espera de la llegada de más refuerzos revolucionarios, como le habían prometido, pero esos refuerzos nunca llegaron. En cambio, el ejército boliviano cada vez presionaba más. Cada vez les acorralaba y les atacaba más. Los guerrilleros huían y cambiaban de lugar para protegerse y sobrevivir. El problema es que no tenían una radio con la que comunicarse, y eso fue determinante para el terrible final de muchos de ellos. El grupo de la retaguardia donde estaba Tania fue uno de los que más sufrió. Ellos tenían órdenes de esperar al grupo del Che, pero el grupo no llegaba nunca. Pasaron los meses y la situación se volvió desesperada. Tratamos de hacer contacto con ellos. Ellos habían tenido dos combates con el ejército y se vieron obligados a moverse del lugar en donde nos íbamos a encontrar. Y por mucho esfuerzo que hicimos, nos pasamos casi 6 meses dando vuelta para establecer contacto con ellos, nos fue prácticamente imposible. Tania, recuperada de las fiebres y comprobando que la situación era insostenible, no hizo más que presionar a Joaquín, el jefe de su grupo, para que tomara decisiones. Pero este era un hombre que no movía un dedo sin las órdenes del Che. Al final, ante la cruenta realidad y los constantes enfrentamientos con el ejército boliviano, no le quedó más remedio que decidir, pero resultó demasiado tarde. Han sido las fuerzas, especialmente el cerco de 5.000 soldados que nos han puesto, ha determinado que Joaquín tome decisiones por sí mismo. Entonces, por salir de ese cerco, lógicamente hemos tenido encuentros casi periódicos, ¿no?, donde hemos tenido algunas bajas, algunas deserciones también. Entonces, el grupo que inicialmente era de 17 personas, nos hemos reducido a 11 personas. Las terribles caminatas provocaron unas llagas horribles en los pies de Tania, donde, además, se le metían bichos y le impedían caminar, provocando un gran retraso al grupo. Joaquín, en el mes de agosto, determina dejar a Tania en un lugar seguro, juntamente con un compañero cubano que estaba muy mal, enfermo, y el resto, que estamos en buenas condiciones todavía para proseguir la lucha, ir definitivamente al encuentro del Che. Joaquín contacta con un campesino que les había ayudado y le pide que oculte en su casa a Tania y a Gustavo Machín, alias Alejandro, que estaba muy enfermo, hasta que ellos puedan regresar a buscarlos. El campesino accede y les dice que tienen que atravesar el Río Grande para llegar a su casa. Lo que no sabía Joaquín y el resto de guerrilleros es que el campesino les había traicionado, alertando al ejército de la maniobra de los guerrilleros. El 31 de agosto de 1967, los militares bolivianos se ocultaban a la espera de dar caza a los 11 guerrilleros. Cuando estos cruzaban en fila india y el río les llegaba por la mitad del cuerpo y a otros por las axilas, recibieron el fuego devastador de las ametralladoras del ejército. Y aquí existen diferentes versiones. Unos afirman que Tania se defendió con su ametralladora disparando a los militares. Otros, que el ejército no quería matarla porque era una mujer. Lo cierto es que Tania nunca mató a nadie. Jamás llevó una ametralladora ni un fusil. Solo tenía una pistola y la llevaba dentro de su mochila. De hecho, ella solo recibió un balazo del soldado Vargas que le atravesó el pulmón y resultó mortal. Todos los guerrilleros sucumbieron al ataque. El único que sobrevivió fue Paco, a quien hemos estado escuchando en diferentes momentos. El cuerpo de Tania quedó inerte boca abajo en el río Bravo, llevándoselo a la corriente hasta que fue encontrado una semana después por militares. El cuerpo estaba hinchado y muy estropeado. Los lugareños se reunieron y unas religiosas lograron un ataúd para ella, enterrándola en el cementerio de Valle Grande. 6 semanas después caería abatido el Che y con él su sueño revolucionario. En 1998 Cuba reclamó sus restos, siendo enterrada en Santa Clara, donde descansa actualmente. Toda una vida me estaría contigo. Los audios que habéis escuchado pertenecen al documental Tania la Guerrillera, transmitido por Televisión de Bolivia en honor a los 50 años del Che. Toda una vida. Tamara Bunke fue una idealista, una revolucionaria romántica que fue acusada de ser triple agente, trabajando para Alemania, trabajando para Cuba y también la Unión Soviética. Incluso, algunos apuntan que también para la CIA. No me cansaría de decir. Por eso le acusaron de ser una infiltrada que traicionó al Che. Sin embargo, las pruebas y los datos apuntan a que eso era mentira y que encontró la muerte por no poder salir a tiempo de Bolivia, ya que ella no era una auténtica guerrillera, aunque quisiera ayudar al Che en su revolución. Me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Entre los objetos y pertenencias que llevaba Tamara Bunke, ella los llevaba consigo y encontraron una nota con la frase del escritor soviético Nikolai Ostrovsky, con la que quiero terminar y que la define muy bien. Lo más valioso que un hombre posee es la vida. Se le da a él solo una vez y por ello debe aprovecharla de manera que los años vividos no le pesen, que la vergüenza de un pasado mezquino no le queme y que muriendo pueda decir: he consagrado toda mi vida y mi gran fuerza a lo más hermoso del mundo, a la lucha por la liberación de la humanidad. Que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Se acaban de cumplir 100 años del final de la Primera Guerra Mundial. Tras la Guerra Mundial, tras la Primera, llegó el Tratado de Versalles. Bueno, lo que no todo el mundo conoce es que ese tratado vino después de una serie de reuniones de unos personajes que querían hacer el gobierno invisible. Querían hacer que existiera una fuerza que mandara sobre los designios del mundo. Y el gobierno es invisible, es el tema de portada a partir de este hecho, del final de la Primera Guerra Mundial y de esas reuniones en París, de esos personajes poderosos, de esos ideólogos en el Hotel Majestic de París. Ese tema, el gobierno invisible, es el tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja este mes. La revista Historia, su redactor jefe, Alberto de Frutos, nos cuenta un poco los pormenores de ese tema. Este año vamos a celebrar el centenario de este Tratado de Versalles. Para llegar a él, en 1919 se produjeron una serie de reuniones. Una de ellas fue muy importante en el Hotel Majestic de París, que fijó, yo creo, que las bases de un nuevo mundo, de una sociedad futura que pretendía la erradicación de las guerras, pero que muy pronto se reveló absolutamente ineficaz y que sobre todo puso el gobierno mundial a los mandos de Estados Unidos y de Gran Bretaña, los dos países esencialmente victoriosos de ese conflicto, que crearon una suerte de alianza, lo que hoy entendemos como atlantismo, y que fijaron las claves de una política que empezó a andar con la Sociedad de Naciones, antesala de lo que luego fue las Naciones Unidas. La Segunda Guerra Mundial fue consecuencia de la Primera, fue consecuencia de las culpabilidades que aparecían en ese Tratado de Versalles. Alberto Frutos. Alberto Frutos, el redactor jefe de la revista Historia, nos cuenta ese momento, cómo en realidad fueron dos guerras, pero fueron una, la Guerra Mundial, ese conflicto que afectó al planeta entero. Ha habido muchos estudios, muchos libros y también películas que han analizado un poco que el fracaso de la Sociedad de Naciones para articular, digamos, unas políticas a medio plazo que pusieran a los vencidos de aquel conflicto, particularmente Alemania, a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que quizá requiriera el mundo entonces, propició que luego el ascenso de los fascismos, también en Italia, pero sobre todo en Alemania, a raíz de la crisis económica de 1929, el ascenso de Hitler al poder, un líder, un caudillo populista que aspiraba precisamente a cerrar esas heridas, volviendo a situar a Alemania en esa órbita de poder que el Tratado de Versalles, que resultó muy humillante para Alemania, con unas condiciones económicas para sufragar los costes de la guerra que eran absolutamente insalvables y que de hecho se pagaron hasta un pie en entrada a la década de los 30. Y efectivamente la Segunda Guerra Mundial fue esa segunda parte, no ese corolario de la primera. Las reuniones secretas en París que dieron forma al Tratado de Versalles. El gobierno invisible es el tema de portada de la revista Historia de este mes. Ese poder de dinero apareció entonces tras el tratado, la Sociedad de Naciones, la antesala de la ONU, también la Reserva Federal, algo así como el Banco Mundial. Alberto de Frutos, redactor jefe de la revista Historia. Una de las instituciones más poderosas que surge en este momento, en esta época, es la Reserva Federal de Estados Unidos, una alianza de los banqueros más poderosos para proteger efectivamente sus monopolios en los respectivos ámbitos del petróleo, de la banca, de la gran banca y otras instituciones, ¿no? El concepto de think tank, de estos grupos de poder, surge a raíz también de 1919, del Tratado de Versalles, con las figuras siniestras de algunos personajes como Foster Dulles, que mencionamos en el artículo, o Edward Mandel Holmes, el coronel Holmes, muy ligados al presidente de entonces en Estados Unidos, Woodrow Wilson, que ha pasado a la historia como un hombre muy pacifista, pero que finalmente aceptó, digamos, se cargó sobre sus hombros con el peso de la historia e impulsó e hizo que Estados Unidos entrara, en fin, por razones objetivas, pero también por oscuros intereses que había detrás en el conflicto mundial. Y efectivamente hoy no podríamos entender la sociedad actual sin instituciones financieras, instituciones políticas, que aunque se llamen de diferente manera, partieron de este momento histórico. El gobierno invisible, tema de portada este mes de la revista Historia. El gobierno invisible. Y atención, abrid los oídos, llegan fronteras del futuro y llegan con ella. Fronteras del futuro. Alexa, abre Onda Cero. Conectando con Onda Cero. Alexa, pone el directo. Por aquí discurre la actualidad del día. Empieza que el gabinete, espacio de reflexión. Señoras y señores, muy buenas noches. No son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Son ya las 8 de la mañana, buenos días. Porque tu voz ahora es lo importante, pídele a Alexa que active todas las skills de Onda Cero. Alexa, activa las noticias de Onda Cero. Alexa, activa el monólogo de Alsina. ¿Reyes una Alexa? Pues a mí sí. Onda Cero y a mí yo sí. Escuchar Onda Mira Cero. Tú por dónde, sí, además ¿verdad? De Surprise. ¿Verdad? Bueno, os confirmo, es uno de los regalos estrellas de estas de estos reyes, de estos últimos reyes. ¿Pero cómo todos, se regala? Todos, ¿qué es Alexa? Alexa es un asistente de voz, como hay otros muchos. Alexa es el de Amazon, pero lo hay también, el de Amazon Echo, lo hay también el de Google, lo hay el de Apple, lo hay de diferentes. Y es como una especie, es como un Siri, ¿sabes? Sí. El Siri de los teléfonos, pero en casa. Es decir, que lo introducimos directamente en el corazón de nuestra más preciada intimidad. Tienen normalmente una forma de altavoz. Sí. Y entonces tú les diriges la palabra, le dices Alexa o el nombre que tenga cada artilugio, y entonces él se conecta y entonces tú le das voces. Nos hace la vida mucho más fácil. Pero vamos a contar la historia. No lo he probado, bueno, ¿eh? O sea, que estoy historia, muy impaciente en lo que vas a decir. La historia de Jerelyn y de su hijo Jariel. Jariel es un niño de 6 años que vive en Nueva Jersey y ha tenido vacaciones en estas Navidades, y entonces pues le han mandado unos deberes, unos pequeños deberes diarios, pues para que no se haga baguete, para que esté estrenado, bueno, entrenado, ¿no? Eso que a los niños siempre odian, ¿no? Tener que hacer deberes en vacaciones. Pues sí. Y justo una semana antes, por esas mismas fechas también, en su casa llegó Alexa, le regalaron a Alexa y ahí lo plantaron a Alexa. Y entonces, su madre pues estaba haciendo cosas en otra parte de la habitación, y el niño estaba haciendo esos deberes que le han mandado, ¿no? Bueno, dejamos la historia de momento aquí porque la acabamos al final. Vamos a seguir con los asistentes. Se han hecho una madre y un niño, un niño. Y un niño. Al niño le mandan una serie una de deberes en su casa y bueno, pues, y quédense con el recuerdo de que está Alexa por ello. Luego lo contamos el porqué. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que estos asistentes de voz que tanto nos facilitan la vida, lo que van a hacer es que van en breve espacio de tiempo, se han convertido o se van a convertir este año ya a partir del mes de agosto, ha habido un aumento de ventas espectacular, ¿no? Cosa que hasta entonces no lo había ocurrido, ¿no? Pero en los próximos años, los expertos dicen que cada 10 años en el mundo tecnológico hay una cosa de estas que de repente nos revoluciona todo un poco, ¿no? En su momento fue los ordenadores de sobremesa, luego fueron los buscadores, 10 años después fueron los teléfonos inteligentes, y 10 años después de los teléfonos inteligentes vienen los asistentes de voz, ¿no? Se supone que en los próximos 10 años, hacia 2027-28, será la revolución de la inteligencia artificial y la realidad virtual y todo eso, ¿no? Estamos ahora en la época de los asistentes de voz, que han sido el boom de los regalos de Navidad y de Reyes. O sea, que ocurre... en el boom explota algo que no existe. Bueno, existe. No, déjate. Sí, ya espera. Te hace la vida mucho más fácil, cierto es decir, y también te hace mucho más vago. Es cierto que a personas con cierta, con alguna discapacidad les facilita la vida. Enciéndeme la luz, apágame la luz, llámame aquí. Eso sí es cierto. Pero en líneas generales, lo que nos hace es que, estando sentados, pues nos hacemos súper vagos, hazme esto, hazme lo otro, resérvame aquí, llámame allá, sin tener que levantarse para nada. Bueno, eso está relativamente bien y es una de las facturas que tenemos que pagar por esta era tecnológica, por ser la tecnología nos ayuda mucho, pero nos hace baguetes también. Bueno, esto por el parte positiva. Lo que los dueños de estos aparatos, los fabricantes de estos aparatos, lo que muy cucamente han hecho es que son relativamente baratos, por así decirlo, relativamente baratos, es decir, por unos 150 euros te puedes hacer con un asistente de voz de estos, ¿no? Tú lo introduces en el corazón de tu propia intimidad, que es en el salón de tu casa, y lo que hace este aparato es que, aunque no parezca, está permanentemente encendido, y en cuanto tú dices la palabra mágica, en este caso, como hemos escuchado, Alexa se conecta y lo que hace es que está preparado para obedecer tus órdenes, determinar qué hora es, qué tiempo va a hacer, que no sé qué. Lo que no nos venden es que por ese precio tan barato, que por eso está colonizando y va a colonizar nuestros hogares, el corazón de nuestra intimidad, estos son aparatos que están conectados a Internet, es decir, son Internet de las cosas, y que al otro lado de Internet, del Wi-Fi, hay alguien, hay algo, hay una base de datos, hay algo, alguien que recoge nuestros datos, no solo ya nuestros datos, sino nuestras conversaciones, nuestros datos, nuestro todo, absolutamente nada, aunque nosotros tengamos la apariencia de que es simplemente un altavoz, pero no lo es. Está recogiendo todo lo que decimos, todo lo que hablamos, si discutimos, si no discutimos, si nos llevamos bien, si hablamos de alguien importante y hablamos mal en casa, todo lo recoge. Bueno, eso ya de por sí es grave, que esté recogiendo toda nuestra intimidad en el corazón de nuestra casa. Pero el siguiente paso es que son dispositivos que al estar conectados en Internet son muy fácilmente hackeables por ciberdelincuentes. Es decir, que no solo pueden saber lo que estamos haciendo y diciendo, sino pueden saber en qué momento estamos o no estamos, porque a distancia se pueden activar y saber si estos de ciberdelincuentes, si estamos en casa, no estamos en casa, nos pueden robar nuestra información, nuestras tarjetas, nuestro más íntima, nuestra intimidad más profunda, ¿no? Es decir, está muy bien tener esto, pero está muy mal el que al otro lado no haya nadie que controle. O sea, que no hay seguridad. No hay seguridad. Es decir, lo que los expertos dicen es que lo que tiene que haber es una seguridad mínima en estos aparatos que han entrado y que van a entrar en nuestro corazón de forma tan rápida y tan barata. ¿Y si se tiene desconectado? No, si se tiene, pues entonces no te sirve para nada. No, claro. Sí, pero hay televisiones que también están desconectadas y se enteran de todo. De lo que se trata... Son unos acahuetes. De lo que se trata es poner los límites a estos aparatos y de entrada ponerles unos antivirus. Bueno, y terminamos la historia de Jerelyn y su mamá. Y su Yariel. Estaba Yariel haciendo los deberes y su madre en otro lado de la casa. Y oyó cómo hacía los deberes y hacía las sumas que le habían y restas. Y entonces el niño dijo, ¿para qué voy yo a trabajar? Y entonces preguntó, Alexa, ¿cuántos son 5 menos 3? Y Alexa le contesta correctamente. En ese momento su madre, que le estaba grabando, salta. Claro, ¿cómo? Hemos colgado el vídeo que colgó su madre en Twitter, y eso sí, aunque no viene en el vídeo, la madre dice que después el niño, muy educadamente, le dio las gracias a Alexa. Pero no porque el niño no sepa matemáticas, que es una de sus asignaturas preferidas con 6 años, sino por pura vaguería. Es decir, la picardía y para la tecnología, jugar. La picardía y tecnología, que esto es otro de los peligros de Alexa. Ya hay niños que han pedido a Alexa cosas que Alexa ha comprado creyendo que se lo pedían a sus padres. Es decir, igual que le piden juguetes a sus padres, le piden a Alexa esos mismos juguetes. Es decir, los ciberdelincuentes pueden hacer lo mismo a distancia. Comprar en nuestro nombre cosas que nosotros no tenemos ni idea. ¡Mamma mía! Está muy bien, sí, pero sí. Tiene sus riesgos. Escuchamos las noticias de la actualidad y después continuamos hoy La Rosa de los Vientos hasta las 4:30. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis, hoy está La Rosa de los Vientos hasta las 4:30 de la madrugada. Se ha acabado la Navidad, ha comenzado Carnavales. Y mañana en Antena 3, a partir de las 10:30, comienza La Voz. Y ahora mismo en Estados Unidos se están entregando los Globos de Oro. Christian Bale, Alfonso Cuarón son algunos de los ganadores.

Fíjate que siempre pensamos que este tipo de misterios, este tipo de entornos geográficos tan fascinantes, con tanta historia, con tanta leyenda, con tanto mito, con tanto misterio, se encuentran lejanísimos, y este no, está aquí muy cerquita. Está cerquita, está, bueno, cerquita que en un par de horas de avión nos encontramos, por ejemplo, en Venecia, y de Venecia a una hora en coche estamos precisamente en este lugar, enclavado en las montañas, en el centro de Europa, y enclavado en el misterio, claro que sí. ¿A dónde te vas ahora? Porque a ti te gusta viajar en busca de eso, del misterio. Claro que sí, pues vamos a intentar viajar a otros lugares, evidentemente. Ahora ya tenemos planificado, además con un buen amigo, tenemos en común, como es Iván Figueiras, sí. Y ya tenemos planificado un viaje a Malta. Ya para el año que viene vamos a intentar indagar esos misterios que hay por allí, que desde luego tanto nos gustan y que están enraizados en esas viejas y antiguas culturas, en esas viejas y antiguas civilizaciones que estuvieron en estas islas, o en esta isla en concreto, y que dejaron su impronta, y por supuesto sus preguntas que todavía quedan por resolver, ¿no? Grandes construcciones, incluso las famosas calzadas que son enormes, ¿no? Como si grandes carros hubieran pasado por ese lugar. Por lo tanto, hay muchos todavía misterios que desvelar y intentaremos viajar en busca de ellos. Un sitio genial. Intentamos y desvelamos esos misterios gracias a gente como tú, a viajeros en busca del enigma, viajeros como Juan Gómez, que ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos. Juan, muchas gracias. Un placer como siempre y para cuando queráis. Un gran abrazo. Un abrazo. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Tell me something, girl. Are you happy in this modern... Y esta canción, Ha nacido una estrella, acaba de hacerse con el Globo de Oro a la mejor canción del mundo del cine en el último año. La película de Lady Gaga y Bradley Cooper, Ha nacido una estrella, la canción, esta canción ha sido la ganadora a mejor canción. Y los ganadores a mejores oyentes, bueno, todos son grandísimos oyentes, pero los ganadores que van a estar aquí con nosotros de este fin de semana. Pues ahora vamos a decirlo. Bueno, esta canción se llama Shallow. Y yo recuerdo originalmente a mi amada Barbara Streisand, que con Chris Christopherson también protagonizaron Ha nacido una estrella, y la verdad es que siempre que hacen esta película pues es una maravilla. Y Bradley Cooper, ¿sabes qué? Fue quien eligió él expresamente a Lady Gaga para que hiciera de protagonista, porque a ella le costaba un poco, no lo tenía muy claro, sí, si se iba a atrever. Sí, le suelen consultar, también le hemos consultado nosotros, ¿quién es el ganador? También sí, a Bradley Cooper y a Lady Gaga, sí, sí, y han dicho quiénes eran. Sí, y qué listos. Van a estar con nosotros también. La hechicera y el profeta. Bueno, atentos, queridos. En esta ocasión hemos escogido a dos personas de Twitter, ¿vale? Y es una mujer y un hombre, una oyente y un oyente. Bueno, pues él es Joaquín Valero, que ha participado con @chimobus66, y bueno, pues él es el elegido en esta noche, y ella es Anaís, que pues yo creo que como mañana es fiesta, se ha permitido el trasnochar un poquito, y mira tú por dónde, pues ha tenido la suerte de ser la elegida esta noche, y los dos, ella se llama Anaís Rense, con @, y bueno, pues tanto uno como otro nos tenéis que enviar un contacto por el correo en rosa.vientos@onda0.es o con el móvil también, nos lo podéis enviar para ponernos en contacto con vosotros y elegir el día que queréis venir, si solos o acompañados, a ver el programa en directo. Madilla Rosa Vientos. Ha nacido sido una estrella, ha ganado el Globo de Oro. Los Globos de Oro se están entregando esta noche. Christian Bale es uno de los ganadores, uno de los grandes ganadores. También Alfonso Cuarón, el director, su película. Y uno de los actores preferidos de mucha gente que ha estado en muchas películas, Michael Douglas, ha sido una de las personas, uno de los grandes ganadores de estos Globos de Oro. Pero hay muchos más premios y hablaremos la semana que viene sobre algunas películas que han sido importantes en el mundo del cine y que han sido importantes en los Globos de Oro, y lo hablaremos en el Callejón con José Manuel Escribano. A que le mandamos un besazo grandísimo, porque estamos con unas ganas tremendas. Estamos aquí sin esa brújula, sin esa rosa de los vientos que nos oriente en qué película tenemos que estar viendo, que hay muchísimos estrenos. And in the bad times I fear myself. Y vamos a recordar, Silvia, vamos a recordar quiénes son los ganadores. Ese concurso, un fin de semana especial en el que hemos tenido muchas cosas y también hemos tenido concurso. Que vayan a estar aquí con nosotros, Almadía Rosavientos han participado ayer, hoy, y van a estar junto a nosotros en La Rosa de los Vientos. Sí, además vamos a publicar en Facebook y en Twitter, vamos a publicar también quiénes son los ganadores de momento, que son cuatro. Recordamos los de hoy, que son Joaquín Valero y Anaís. Y los dos han participado en Twitter, Joaquín como Chimobus66 y Anaís como @AnaísRense. Y ayer elegimos a dos personas, una de Twitter y otra del correo electrónico. En estos momentos no lo tengo aquí, pero vamos, en la redacción sí lo tengo, o sea que en breves momentos lo vamos a publicar, los cuatro nombres, tanto en Twitter como en el Facebook oficial de La Rosa de los Vientos, para si están despistados o hay algún amigo que le quiere avisar, que rápidamente pues tengan ahí no esas cuatro personas. Son de fuera y bueno, quieren darlo a alguien. Eso, o buscamos es otro ganador. Y recordamos que pueden venir solos o pueden venir acompañados con una persona. Y si alguno quiere venir con dos, igual les dejamos también, ¿eh? No, tú sí, animando que al final verás. Bueno, de momento, ¿cuántos sillas tenemos? 20 y algo, ¿no? Pues lo vamos a llenar, como sigamos así, lo petamos. Un fin de semana más que especial en La Rosa de los Vientos. Hemos tenido horario especial. Ayer estuvimos entre 12 y media y 4 de la madrugada. Hoy también horario especial entre 1 y las 4 de la madrugada. Las 4 y media de la madrugada en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Muchas gracias por haber estado ahí. Besitos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.